¿Qué tal, mis estimados amigos de la derecha alternativa? Yo soy el Zorro La Volpe y les doy la bienvenida a nuestro octavo podcast para la derecha alternativa, conocido como Chuadelocho. Sin más ni más, los dejo con sus anfitriones, Paul y el Cavernario, los cuales continuarán hablando sobre la historia y diferentes aspectos de la iglesia musulmana. Bueno, estamos de nuevo aquí en el Chua del 8. Aquí está Cavernario presente y... Bueno, otra vez no se encuentra con nosotros. La Volpe tuvo que... Cuestiones familiares, vamos a dejarlo así. Tuvo que usar cremita. Para las hemorroides. Sí, no. Un tanto personal la situación, pero pues sí, al vato le gustan los... Ahora sí se pasó con el consolador anal. Sí, esos Dragon Dildos no son buenos. Doble. Triple, güey. Triple, sí. Se encontró nuevos orificios. Sí, así que tú digas, bueno, no. No quiero ser muy biófico al respecto, pero digamos, aparte de estar de buen tamaño, están corrugados y sí. Esas escamas y sí, claro. Luego lo usas sin lo usas sin lubricante. Por eso las hemorroides. Sí, o sea, no existe ninguna preparación H, güey, que pueda contra eso. Güey. No. Bueno, y pues hablando de tanta pos y hablando de homosexualidades y cosas malas, y continuaremos hablando entonces con los musulmanes. Sí, que hablando de los musulmanes, bueno, la verdad es impresionante la cantidad de homosexualismo y de género sexual que hay dentro de esa religión. En el capítulo pasado, tocamos de que, o sea, si uno se pone a ver la concepción del Islam que tienen sobre el cielo, o sea, no sé si si esto sea completamente todo lo que el Corán o Mahoma o Alá les describió a los musulmanes, pero para ellos un mártir que muere por la causa del Islam, si se va al cielo va a conseguir 72 vírgenes, o sea, están constantemente pensando en sexo. Sí, pues, bueno, es que es lo que decíamos, el problema de los pinches musulmanes es que como existen los harems, no todos los hombres tienen posibilidad de reproducirse, sino todos los hombres tienen posibilidad de tener relaciones. Por lo tanto, esa es una de las causas de por qué hay tantos catemitas. Sí, que todavía es una institución que, bueno, para los que no sepan lo que es un catemita, digamos, es una institución milenaria. Los antiguos griegos la tenían básicamente un catemita. Y Afganistán siempre lo ha tenido, siempre. Sí, en Medio Alejandro Oriente. Magno, cuando llegó, existía la institución. Creo que hasta Alejandro Magno fue catemita, no sé si de Aristóteles o no sé de quién más habrá sido catemita, pero bueno, un catemita que es una institución de hace miles de años, la practicaban mucho los antiguos griegos, los persas, la gente de Medio Oriente, los romanos también la practicaban. Esa institución consiste básicamente para conseguir estatus social. Tú, si tienes un hijo, lo llevas con un tutor que tiene mucho estatus social, como general, un político, un filósofo, un abogado de mucho renombre, y lo va a agarrar y lo llevas así... a prostituirlo. Sí, básicamente a prostituirlo. Entonces, básicamente... Por estatus, no por dinero. Por estatus y para que aprenda también, para que sea un estudiante. Sí, como aprendiz. Como aprendiz y... Y básicamente, o sea, aparte de que este tutor va a enseñarle a este chavito, que por lo general eran de 13, 12 años o menores, y también una de las cosas a las que se prestaba mucho el catemita es de que no tenían propiamente sexo, pero lo que pasaba es de que el tutor agarraba por la parte de atrás como si la estuviera cuchareando al vato y colocaba su pene entre los muslos. y hay representaciones, digamos, hay imágenes de la antigua iglesia donde se muestra este acto de los catemitas. Al día de hoy, en Medio Oriente y en Afganistán, como ahorita lo mencionó Cavernario, se sigue practicando los catomitas y... Pues, en Afganistán se le llama bacabasis. Bacabasis. No es de los chavitos. Sí, literalmente son jóvenes que los ponen a bailar. Un baile similar al baile de los siete velos. En persa significa... ¿Cuál es el juego de niños? Ay, perdón que te entre. ¿Cuál es el baile de los siete velos? Trae una mujer tiene siete velos y el baile se va quitando velo por velo. Hasta que termina desnuda. Hasta que termina desnuda, exactamente. Ok. Entonces es algo similar. Y son jóvenes, normalmente son, no llegan adolescentes o apenas son preadolescentes o adolescentes chicos. No llegan a 16 años siquiera. Uh-huh. Y son los bacabasis, aunque la institución en teoría es ilegal, es muy practicada todavía en Afganistán. Y muchos de los refugiados ahorita en Europa son practicantes de esto, y eso es uno de los problemas del por qué violan tantos niños hombres en Europa en este momento. Por ejemplo, el niño que dijo uno que, como no había tenido relaciones en 3 meses, tuvo que violarse a un niño, y para él era para el refugiado afgano. No es el deseo natural, digo, no voy a tener relaciones entre ellos, entonces, pues, tener que violar a un niño, pues, no es natural, esa fue su argumento de defensa. Sí, no, porque tenía tanto semen acumulado, esa persona que necesitaba sacarlo, o sea, no se puede haber amarrado un huevo o haberse ido a puñeteárselo a un baño, no. Me está enseñando ahorita una imagen, Cavernario, y... No es agradable, o sea, si puedo describir lo que está pasando en las imágenes, hijos de su pinche madre. Ok, estoy viendo a un señor viejo, ya bastante viejo, como de 60, 70 años. Sí, 70, 80 años, y tiene a un niño que probablemente sea como de 11 años, está desnudo, y el señor está sentado y creo que le está sirviendo té. Se está lavando las manos, porque... Se está lavando las manos, sí. Es que es un acto de pureza antes del pesar toquetear al niño. Sí, no se vayan a ensuciar, ¿eh? O sea, sí, pobre niño, o sea, deja el trauma y todo eso. O sea, esto lo viene practicando inclusive antes del Islam. No es característico del Islam. No es característico del Islam, y, o sea, como estábamos mencionando, también este tipo de instituciones se daban en Constantinopla, en el Imperio Bizantino se daban este tipo de instituciones, más representaciones aquí de lo que los bacabases. Sí, no sabía, no les recomiendo que vean las imágenes, o sea, sí es es muy perturbante que exista esto y que no sea algo que sea secreto, o sea, no es como los anillos de pedófilos que llegaron a existir entre y que posiblemente todavía existan entre algunos sacerdotes homosexuales de la iglesia u otras autoridades que son pedófilos y quieren tener relaciones con niños. Pero esto normalmente lo hacen a escondidas, incluso en Inglaterra, en la BBC, que tuvieron estas prácticas. Y en políticos. Y en políticos, pero lo hacían en secreto, a escondidas. Aquí es una institución que es abierta, donde hay reuniones sociales, donde se dedican a ver cuál es el niño más bello para... Sí, o sea, prestárselo entre ellos. O sea, para que se den una idea, es como si tú fueras digamos, ni siquiera es algo así tan morboso o tan vulgar como ir a un table dance. No, es como si tú fueras una carnita asada y ahí vienen aquí los niños que van a danzar. A ese video. Sí, es una reunión social común. Sí, común. Y se hacen algo extraordinario, digo, no sé qué tan común, o sea, si lo practiquen todas las semanas, pero no es algo que sea tampoco una vez al año, es una práctica común. Y aunque existe, aunque según la ley charia no debería existir esto, pues... Pero pues sí, bueno, y al final, más al rato durante el podcast, pues vamos a hablar de Mahoma, propiamente hablando, para cerrar esta serie sobre el Islam. Pero bueno, no sé si el video que ahorita te pasé de este. Sí. Bueno, ahí estaban hablando básicamente de que unos soldados gringos que estaban en Afganistán tenían en su base a soldados afganos y a la policía afgana. Y durante la noche, estos soldados gringos reportaron que pues, empezaron a escuchar gritos de niños, de las mismas barracas en las que ellos estaban instalados con estos afganos. Y ellos querían intervenir, pero sus superiores les dijeron que no podían hacer nada porque esto era una cuestión cultural de los afganos. Y como eran sus aliados, pues no querían, ¿cómo se puede decir? Un incidente. Un incidente, y contrariarlos, pero, o sea... De hecho, algunos soldados, por defender niños, los corrieron del ejército americano, por defender niños que estaban siendo violados. Sí, porque como contradijeron órdenes de sus superiores... Este es un problema nuevo del ejército, esto no existía en el ejército americano, pero desde que entró la administración de Obama, las cabezas del ejército, los generales y otros oficiales de mediano rango. Sí, la burocracia interna del ejército americano. Ha sido cambiada y ahora hay más degenerados ahí. Por ejemplo, se permite que haya homosexuales. De hecho, no solo se permite, los homosexuales se celebran dentro del ejército. Sí, se está impulsando mucho la entrada de homosexuales a ya niveles medios y altos dentro del ejército americano, o sea, en los mandos altos. Sí. Gente que va a tomar decisiones de guerra. Entonces también están fomentando lo mismo con las mujeres y ahora con los transexuales. Entonces ese tipo de gente que ahora son los oficiales del ejército, obviamente a ellos no les molesta que estén violando a un niño. Yo quería aquí es una pregunta, se me ocurrió ahora en la tarde, Cabernario. No, a ver, ¿tú qué piensas a ver qué respuesta tienes al respecto? Como estaba pensando la pregunta, es de que, bueno, tenemos estas cosas que están pasando ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos las cuestiones de los cambios culturales que quieren introducir ciertos gobiernos, estados. Hay otros gobiernos que están tratando de combatir eso, como pues, promover el homosexualismo, sí, la pornografía y todo eso. Como la Carolina del Norte, que acaba de prohibir, que acaba de hacer que tú tienes que usar el baño del sexo con el que hayas nacido. No puedes entrar porque tú te identificas con otro sexo, entrar al baño de mujeres o viceversa. Ok. O también como esto, bueno, en otra tangente, lo que pasó con Disney y el estado de Georgia en Estados Unidos. De hecho, les pasó lo mismo, pero Carolina del Norte decidieron que les importaba un pito lo que dijeran las compañías. Sí, En Georgia el gobernador sí se dio. Y también era básicamente por lo mismo. En Georgia no, en Georgia, que va a pasar una ley similar en Georgia. Este tipo de leyes ya está creo que en 8 estados en Estados Unidos. Uh-huh. Pero en Georgia la ley era que se permitía discriminar por motivos religiosos. Esto es para que no pasaran casos como el de Nuevo México, como el de la pastelería en Nuevo México, como el de la florería en Nuevo México, como la pastelería en Oregon, donde obligaron a unos cristianos que están en contra del matrimonio homosexual, uh-huh, a que les hicieran pastel. Uh-huh. O sea, básicamente no pueden ser obligados. O sea, lo que pasó en esos casos, como en la pastelería, o sea, no es de que haya ido una pareja homosexual y les haya pedido un pastel, no, o sea, tenían que hacer un pastel y tenían que creo que dar el servicio en la boda, o sea. Sí, o sea, ellos no eran suficiente con pedirles que hicieran un pastel, que ellos decían que no estaban conformes, pero bueno, que les hacían el pastel, pero no solo eso, tenían que ir a servir a la boda donde, o sea, y el pastel tenía que tener formas de penes y... Sí, sí, o sea, tenían que ir a dar un servicio a una boda gay, algo que estos pasteleros cristianos pues van completamente en contra de sus convicciones. Sí, y lo peor de todo es que ellos los mandaron a otras pastelerías, o sea, no es como que les negaron el servicio permanentemente. Les habían dicho que les iban a mandar a... Miren, está esta otra pastelería, tienen un excelente servicio, vayan con ellos. O sea, no era para prohibirles que tuvieran su pastel en su boda, a esa boda homosexual. Creo que eran lesbianas, de hecho. Uh-huh. Ya entiendo... Pero... las lesbianas a veces son peores que los mismos homosexuales. Pero el caso es que no, o sea, querían forzarlos a ellos a que actuaran en contra de su moral personal. Ese es el problema con los homosexuales. El problema de los homosexuales no es solo que existen y que el simple hecho de que existan daña el tejido de la sociedad. Podemos hablar un poco de eso, también, de por qué. Bueno, ahorita volvemos a la pregunta original. Bueno, déjame continuar con mi pregunta original. A lo que yo voy es de que, por ejemplo, tienes estos gobiernos como el estadounidense que está promoviendo todo este marxismo cultural y el degenere, la perversión. Alemania. Pero mi pregunta, a la Alemania y muchos países del oeste, pero mi pregunta va a esto. O sea, ¿es el gobierno el que está causando estos cambios o y está pervirtiendo la sociedad? ¿O más bien estos gobiernos y estos cambios que se están dando tanto culturalmente como en política son un reflejo de una sociedad que ya está degenerada? Mira, yo creo que ciertamente la sociedad ya está degenerada, pero creo que sí es culpa de una élite, que es una élite que ahorita está gobernando, por ejemplo, que es una élite que tomó control de la academia hace ya 60 años casi, que tiene control de los medios de comunicación y que en este momento aparte tiene control político. Sí, o sea, tienen hegemonía para... Tiene una hegemonía en la que no pueden, no van a recibir, o sea, no van a tener oposición ni en medios de comunicación. O sea, no prensa, nadie va a estar en términos generales, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco van a tener que la academia esté puesta a ellos, tampoco la academia se va a poner a ellos. Entonces, al contrario, la universidad va a decir que no están, la academia están diciendo que no están empujando el dildo suficientemente fuerte. Igual no están mientras ellos están diciendo que van contra todas las normas ya preconcebidas de la sociedad y de que, o sea, vienen a cambiar mentes cuando simplemente están indoctrinando lo que mismo las élites y el mismo gobierno. Sí, entonces es algo que las empresas, ¿por qué las empresas quieren promoverla? Porque para una empresa es más fácil ir con la corriente a pelear contra grupos de manifestaciones, contra manifestaciones. En general, los cristianos, desgraciadamente, no hemos hecho huelgas como las hacen los izquierdistas. Y sobre todo nuestras huelgas, cuando las llegamos a hacer, son pacíficas. Las de los izquierdistas, no. Uh-huh. Y los izquierdistas, como tienen... pero la diferencia es que nosotros sí nos van a disparar, a diferencia de ellos. Para empezar... Pero aunque no fuera así, no tenemos la... Porque a los izquierdistas le disparaban quizás en los 60s. No, inclusive antes sí era la represión, era... Bueno, la represión, no me caga tener que utilizar los términos de la pinche izquierda, pero... Era reprimida porque tenía que ser reprimida. Porque sí. Estamos viendo las consecuencias de que no fue reprimida. O sea, el problema con lo que pasó en Tlatelolco no es que le hayan disparado a esos izquierdistas, o sea... Es que sobrevivieron algunos. Sí, no, y el problema es de que, o sea, ya para cuando pasó Tlatelolco ya era demasiado tarde, o sea, ese problema, la misma universidad ya sabía desde años antes que estaba pasando eso y el mismo gobierno, pero no hicieron nada al respecto, o sea, ya venían problemas surgiendo creo que desde los años 50, con ese tipo de grupos, y los dejaron... Pues es que recuerda que en México, o sea... El dildo siempre ha estado... Yo no sabía lo impresionante que también los kikos tienen control aquí, pero es también muy, muy impresionante. O sea, que nuestra élite, por ejemplo, los grandes pensadores como y los grandes artistas como Diego Rivera era un kiko. Uh-huh. Y eso explica por qué Trotsky fue con él. Sí, que cuál era el nombre judío de Trotsky, era súper judío, el pinche John Trotsky. Pero bueno, esa era mi pregunta, básicamente. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que ese problema es la élite. Que la lumpenprole siempre será lumpenprole. Pero la lumpenprole tiene que ser empujada por una élite para que actúen arriba de bestias. Uh-huh. Y si esta élite no los está empujando para esto, pues vamos a tener consecuencias disgénicas. Disgenéticas. Sí. Disgenéticas. Como por ejemplo, ahorita al parecer el mundo actual occidental tiene entre 20 y 30 puntos de de coeficiente intelectual menos que en la época victoriana. Sí, creo que en Europa en específico, de hecho, Kurt de Lidl en el show pasado está hablando de eso, de que a comparación de 1850, de 1850 a la época, el IQ de los europeos nórdicos en específico, ha caído 12 puntos. O sea, esa es una caída espectacular, o sea. No, es una caída de una... Una desviación estándar, es enorme. Sí, o sea, si lo cuantificas en dinero, significa que el país probablemente es como 40% menos productivo. Y es impresionante. Luego, si te pones a pensar, los judíos han mantenido su coeficiente. Lev Davidovich Bronstein. ¿Ese era el nombre? ¿A ver, atrás el nombre de León Trotsky? Lev Davidovich Bronstein. ¡Stein! ¡Slavitomi! ¡Qué puta madre, güey! ¡No mames! Oye, ¿no se te figura que tiene la... Bueno, ahí te lo digo después del show. Ahí mantén la página abierta de aquí de nuestro amigo Trotsky. Pero entonces, o sea, eso explica... Y ese tipo de gente es como... eran la élite intelectual de México en los años 40. Vergas. O sea, eso te explica. Cuando ves ese tipo de cosas, pues entiendes perfectamente por qué estamos como estamos. Sí. Que estamos peor de lo que deberíamos de estar. Digo, nunca, México jamás era una Alemania. Que bueno, Alemania ya nunca volverá a ser Alemania tampoco. Ah, es lamentable lo que le ha pasado a Alemania. Pero bueno, sí. México jamás iba a ser Japón. Pero podríamos tampoco no estar tan mal como estamos ahorita. Nuestros problemas, nuestra academia está, yo creo, peor que la estadounidense. Sí, y aparte, o sea, está peor, pero al mismo tiempo no es tan fuerte porque, gracias a Dios, no son tan competentes. Y como el mexicano en sí es tan apatético. O sea. Apático. Sí, así simplemente empieza a escuchar académicos y ni le interesa. Bueno, eso sí. Sí, sí. Tiene sus ventajas que el IQ del promedio no sea 100. Sí, también lo malo es de que son más fácilmente manipulables. Pues sí. Sí. Pero bueno. Con gente que tiene una inteligencia verbal muy alta. Pero volvamos con el Islam. Entonces. Sí, ¿para qué llorar? Sí. México lindo y querido. Sí, luego, esos son temas de muchos otros episodios. Sí, no siempre vamos a estarnos quejando de México. O sea, queremos a México, pero al mismo tiempo nos frustra tanto. Es que cuando quieres algo, te duele que no esté bien. Ey. Bueno, yo honestamente, bueno, creo que ya mencionaba antes de que no tengo mucha... Tampoco no le tengo mucho amor a México. Yo tengo amor a mi región. Ah, no. Yo también, pero es que por eso me refiero a México yo. Ah, sí. Todos los demás no son gente. Así es. Okay. Entonces, volviendo al problema de los musulmanes. Los musulmanes, hablando de los musulmanes, el problema no es solo de los afganos. Por ejemplo, Turquía, ya en la guerra de Crimea, Fue en 1870 y algo, ¿no? Sí. Que fue primero entre Turquía y Rusia, el Imperio Otomano y Rusia, y el Imperio Ruso. Y Rusia le pateó la dona a los turcos de una manera espectacular. De hecho, nadie esperaba que fuera a ganar tan feo. Pero, como los. Y con eso retomó control de Crimea a Rusia. Rusia, de hecho, llegaron a entrar a Constantinopla. ¿Qué ahora cómo se llama? Estambul. Estambul, ok. Estambul. Llegaron a entrar a Estambul, pero, y los turcos sabían que habían perdido, de hecho creyeron que iban a perder todo el territorio. Pero, desgraciadamente, los malditos ingleses y los franceses tuvieron que intervenir en contra de Rusia. Sí, a favor de los otomanos. Pero incluso los franceses narran en la guerra, sobre la guerra de Crimea, que era impresionante lo homosexuales que eran los soldados promedio turcos. Y que por eso mismo de ser homosexuales eran pésimos soldados, porque eran más cobardes y estaban más preocupados con quién tener relaciones. Digo, los hombres siempre queremos tener relaciones sexuales, Y cuando son homosexuales, pues es mucho más fácil que tengan relaciones sexuales, porque como los hombres siempre quieren tener relaciones sexuales. Sí, y cuando están en un ejército rodeado de puros hombres, pues es muy fácil tener relaciones sexuales. Sí, pero creo que una vez, no sé si fue posterior o previo a esta guerra de Crimea, pero creo que fue después, o no estoy seguro, pero no sé si esto ya le tocó a los ingleses o si a los rusos, pero ahí la verdad, los otomanos se defendieron muy bien. Los gringos les vendieron a los otomanos las carabinas Winchester, esas que tienen la palanca por abajo, y no le pudieron ganar. O sea, los utilizaron de muy buena manera. Haz de cuenta que lo que hacían, tenían rifles por los que se tienen que cargar una sola bala, pero cuando vinieron a atacar el fuerte, no me acuerdo si eran los ingleses o los rusos, en ese momento sacaban sus carabinas y disparaban rápido. Y como era tan alto el nivel de fuego, y pues, la verdad es que se supieron defenderse muy bien los otomanos, pues, no sé si fueron los ingleses o los rusos, la verdad ahí me estoy confundido, pero perdieron de una forma espectacular. Ahí, no, pero la guerra de Crimea la iba a ganar Rusia. Hasta que es que el problema con los ingleses, los ingleses no se consideran europeos propiamente, nunca se han considerado europeos. No, de hecho ellos se refieren al continente como Europa, sí, o sea, que ellos no son parte de Europa. Sí, se refieren al resto de Europa como el continente. No, como Europa, de hecho es Europe. O sea, sí. No solo... Entonces, lo que pasa con los ingleses es después de Napoleón, como Napoleón agarró tanta fuerza y empezó a juntar empezó a conquistar toda Europa, los ingleses siempre le tuvieron miedo a que empezara a surgir a algún poder en Europa que fuera a crecer demasiado y que los pudiera, pues, básicamente bloquear completamente. O sea, siempre le han tenido mucho miedo, por ejemplo, a una alianza, por ejemplo, entre Alemania y Rusia. Ah, sí, nunca ha permitido que eso exista. Que existió con Bismarck. Sí. Después de que... Y eso siempre le ha ocasionado un terror. O por ejemplo, una... Eso le causa menos terror, pero... Porque tienen más contacto con los franceses. Pero también una alianza de Francia con Rusia. El absoluto terror para lo que sería un Shoah total para los ingleses sería una alianza de Francia, Alemania y Rusia. Porque simplemente no tienen forma de cómo ganar. Entonces es cuando empieza a surgir en la mente de los líderes ingleses de formar una alianza con los americanos, porque saben de que si empieza a surgir un poder adentro de la Europa continental tan grande que como lo que fue Alemania previo a la Primera Guerra Mundial, o Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero si Alemania previo a las dos guerras mundiales, que pudiera hacer una alianza, por ejemplo, con Francia. Por eso también los ingleses ahorita son muy escépticos, son de los más escépticos a la Unión Europea, porque ellos lo ven como básicamente el poder de Alemania junto con el de Francia. ¿Qué es, güey? Sí, y ahorita ya están adentro de esa unión, entonces su peor, pues ahí ya se acaba. Pero ellos lo aceptaron con las nalgas abiertas. O sea, pero bueno, es posible que en junio ya no estén ahí. Es posible. De hecho, ahorita es probable, tienen más las fotos. O sea, está muy cerrada, pero ligeramente a favor de la salida de Inglaterra. Sí, es que lo que pasa es de que el inglés es conformista, pero en un sentido muy diferente al mexicano. O sea, son conformistas más que nada por presión social. Pero la reina, al parecer, está en contra. Y para los ingleses, la reina... Nada más no ha salido abiertamente, pero dicen que hay un video donde... Y que probablemente lo van a sacar más cercano. Es que los monarcas siempre han sido de los más nacionalistas, porque realmente ven a la nación como suya, güey, y realmente les importa su pueblo. Sí. Por más que digan que los... Es el mejor sistema de gobierno después de las dictaduras. De una república bien hecha. Sí. Para mí la del gran Ching Chong Ding Dong es el mejor ejemplo, el mejor gobierno que hemos tenido. Singapur. Ching Chong Ding Dong. Sí, pues a ellos les funcionó. Ese... Creo que es el mejor sistema de gobierno. No sé si para los blancos, pero sí para los asiáticos. Y por ende también sería el mejor sistema, se me hace, para nosotros, los latinos. Pues tuvimos algo parecido. Bueno, ya a lo mejor podemos hablar de eso después, pero pues Porfirio Díaz ¿sí? fue un buen ejemplo. Pinochet fue otro buen ejemplo. Claro. Entonces, bueno, volviendo a los musulmanes. Entonces, nos quedamos que los musulmanes, cae Líbano, estamos ya en los 50, ya vimos por... Eso fue un... Sí, sí. Muy abrupto, güey. Pero para volver al tema. Para volver al tema de los musulmanes, ok. Sí. Entonces, los musulmanes, la hermandad, la hermandad musulmana, de la que hablábamos en el episodio pasado, que fue fundada en Egipto, empieza a tomar fuerza en los 50, no todavía como ahorita, pero empieza a tomar mucha fuerza cuando las naciones europeas se salen de Medio Oriente. Mm. Francia, Inglaterra, y que Estados Unidos no entra realmente como en el papel que había tenido Inglaterra, por más que quieran decir que son un imperio y que eran casi colonias, no actuaba como tal, por lo menos no en el Medio Oriente. No, lo que hace Estados Unidos es de que... Crea clientes. Sí, crea clientes, trata de crear ¿cómo se dice? Sociedad, como una sociedad anónima, una empresa, con esos países. Sí. Entonces, Sansón traía más mercaderes que los mismos ingleses. Sí. Que de hecho, los pinches ingleses ha sido el imperio comercial más exitoso que ha habido. Se hace con Holanda, todo fue un poquito más. No duró tanto, pero. Holanda. Pues sí, puede ser. O la empresa, o la empresa holandesa de la Dutch, Desde las Indias. Ajá, se me hace que es la empresa más... Ah, no, si no es la más exitosa, es la segunda más exitosa en la historia. Sí, porque le sigue la los ingleses, que también era de las... Pero se me hace que fue más exitosa la holandesa, que si la evaluáramos en su auge, que creo, bueno, pero no duró lo que los... No sé si duró lo que la de las inglesas, que la de los ingleses todavía persiste en cierta manera. Varias compañías de té y demás todavía son lo que... O sea, son descendientes directas de esa empresa, que fue una empresa que duró 400 años. Entonces, pocas empresas pueden decir eso. Es la única. Bueno, creo que hay una que es todavía más antigua, güey, que esa. La empresa Beretta, güey, que la... ¿Qué hace? Sí, la armera esta de Italia. Sí. Creo que es la empresa más antigua, güey, que existe. Posiblemente. Sí, impresionantemente una de armas. Ah, y el Vaticano, güey, tiene chingo de acciones, güey, en Beretta, güey, pero siempre las ha tenido. Ok. No, pero bueno, el Vaticano sería la sociedad anónima más antigua, la empresa más antigua del planeta. Y la segunda sería la ciudad de Londres. Que tiene más de 1500 años. 1500 años. Sí. Nos supone que la ciudad más antigua... La City of London, no Londres. Sí, sí, ya sé que te refieres con la ciudad de... Sí, es donde... Bueno, el centro financiero de Londres. Del mundo. Perdón. Ay, güey. Según yo, la ciudad más antigua de Europa era Viena, ¿no? No sé. Creo que sí. ¿Más antiguo que las ciudades griegas? Bueno, que ha existido de manera continua. Ah, ok. Que el día de hoy. Que no ha caído en ruinas como Roma, por ejemplo. Exactamente. Se hace que sí, güey. Es posible. Barcelona es muy antigua. También. Barcelona fue fundada por Asdrúbal Barca, papá de Aníbal. ¿Mm? Pues sí, güey. No me acuerdo cuántos años tenía Viena, güey, pero creo que sí era como 1800, güey. Barcelona tiene 2300 años. Pues puede ser que sí sea más. Ah, pues puedes ver ahí, güey, en la Wikipedia, güey. Creo pues que sí. Si Viena es antiguísima. Y Viena en aquella época no iba a ser propiamente hablando alemana, güey, iba a ser algo más tipo Roma. Una ciudad de estado. No, algo más así tipo Roma, güey, haz de cuenta. Mm. Es que pues, si te pones a pensar... Siempre ha estado habitada desde el 500 antes de Cristo, pero los romanos la fundaron en el año 15 después de Cristo y se llamaba Vindobona. Vindobona. Entonces han existido desde hace 2500 años. Ya desde hace 2500 años esa región está poblada. Pero bueno, si vemos que esas regiones están pobladas, pues Estambul, Constantinopla ha sido poblada desde siempre. Se supone que por ahí está Troya, ¿no? Ahí estaba Troya. Sí, de hecho. Entonces, por lo menos tiene 3500 años. Sí, y lo interesante de Troya es de que, o sea, son varias ciudades, o sea, es una arriba de otra. Y así es muy común, especialmente en parte de Europa. Sí, los palestinos. En Medio Oriente, especialmente en la parte de Palestina. O sea, por ejemplo, si te vas a Baalbek, ahí se ve muy claro dónde, o sea, cuál fue, porque en todos los se ven estratos, porque la arquitectura es completamente diferente de una a otra. Sí, algo parecido como lo Barcelona tiene habitándose desde el año 5500 antes de Cristo. No, es ridículo. Entonces tiene 10.000, no, 7.000 años. 7.000 años. A la shit. Pero bueno, podemos decir que... Como ciudad. Sí. Sí, fue como el año 300 antes de Cristo. Pero bueno, sí, bueno, probablemente hay partes de China o de India que son más antiguas. Sí. Especialmente si tomas como cierto ser, así como de historia alternativa, como lo que yo te he mandado, así de Michael Cremo y Brian Forrester. ¿Quién sabe qué le pasó a los hindús, güey? Porque tienen en esas partes ciudades chingoncísimas, güey. O sea, unas arquitecturas que te quedas a la verga, güey. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay habitantes en Xi'an. Han habido habitantes desde hace 500.000 años. Desde hace 500.000 años hay restos humanos que han habido, que han existido viviendo en el valle de lo que es el ahora Xi'an, que es donde están los guerreros de terracota. Uh-huh. Que fue la capital de China cuando se unificaron los reinos. Ah, que China es otro pinche tema enorme. Sí. Bueno, volviendo a los musulmanes. Volviendo a los musulmanes, pues los musulmanes... Pinches tangentes cabrones, güey, que ganamos. Pues sí, pero pues es el chiste, que esto es cheese posting. No, esto es autismo, güey, ya llega un momento en el que es autismo. Bueno, los chinos, hablando de los musulmanes, el problema más grande del mundo son los musulmanes. Y empiezan a hacer porque empiezan a... Bueno, siempre lo han sido porque son muy conflictivos. Pero en China se vuelven... No son conflictivos, güey, son imperialistas, güey. Sí, y es la última religión. La última religión. O sea, para ellos es la última religión. No puede, la verdad es la verdad. No puede surgir nada después. Entonces, todo lo demás tiene que ser destruido. Sí, o sea, es una religión que fundamentalmente es milenaria. O sea, a lo que nos referimos con eso, en el cristianismo existe el milenialismo, que básicamente es cuando algún líder cristiano o algo por el estilo dice que ya se aproxima fin de los tiempos. Sí, el fin de los tiempos. Los musulmanes son así desde su comienzo. O sea, ellos son el fin de la historia, básicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, si vemos el problema más grande del mundo, el problema más grande de China, fuera de ahorita lo que está pasando en los mares, en el mar del sur de China, con las islas falsas que están haciendo, y en las islas Senkoku, que se están peleando con Japón. Uh-huh. Pero fuera de esos pleitos territoriales que no realmente no han llevado todavía balazos. Puede terminar en guerra, pero no ha llegado todavía. Es la población de los Uigur en China, que es un pueblo turco, por cierto, muy caucásico, la mayoría son de pelo claro y ojos claros, de piel clara, que son musulmanes. Hay 10 millones de estos, bueno, los uigures, entre 10 y 15 millones de uigures, en la provincia de Xinjiang, y constantemente, y por constantemente me refiero que casi cada semana, están haciendo algún tipo de ataque terrorista en Xinjiang contra la población Han, que son los chinos propiamente. Uh-huh. ¿Pero qué es la etnia? La etnia domina, pues cuando el 89% de la población es Han, pues son los chinos. Sí. O sea, los otros no son chinos, son otras poblaciones. Sí. Entonces, cabe mencionar, nunca confundan a un chino con un japonés o con un coreano. No. Pero probablemente el japonés se va a encabronar, pero no les va a hacer nada. El chino probablemente sí se los agarre chingazos. Sí, su historia con... Tienen todas muy recientes las heridas de su holocausto. Su holocausto. Que ahora hubiera estado mejor que los japoneses hubieran conquistado China. O sea, si te pones a ver, güey, lo que... O sea, ¿cuál es la alternativa, güey? Mao. Pues sí, pero ya no es Mao. Bueno, había tres alternativas en ese momento. Era Chiang Kai-shek. Que esa era la mejor alternativa. La mejor alternativa. Mao o los japoneses. Chiang Kai-shek o los japoneses son infinitamente superior a Mao. Mao, sí. Sí. Sí, aún con los japoneses habiendo hecho las matanzas y violaciones y demás cosas espantosas que hicieron en China, Mao es peor. Sí, Mao es infinitamente peor. Pero los japoneses por lo menos, güey, creo que, no sé si tanto en China, pero cuando tomaron Burma y otras partes de Indochina que eran de los franceses, que los alemanes después de que conquistan Francia... Como ya no podían los franceses, digamos... Tener control de ahí porque los estaban bloqueando los ingleses y tampoco los alemanes. Básicamente esas colonias pasaron a control de los japoneses y es por eso que los japoneses también le declararon la guerra a los ingleses para poder tomar control de esas áreas. Y creo que ellos ponen fábricas en esas partes y por la gente en aquel momento... Pues la verdad, dicen que preferían a los japoneses que a los franceses o a los ingleses que estaban ahí. No lo dudo. Entonces, bueno, los uigur todas las semanas, lo que pasa en China es que en China sí gana, sí hay un control de armas impresionante. El gobierno, sí, la prohibición de armas sí funciona en China. Sí, aparte de la población china, los chinos son extremadamente conformistas. Y obedientes. Y obedientes, o sea, es una... No tienen arma. No tiene. Entonces, no hay ataques de balazos normalmente, pero son cuchillas. Pero hay muchos ataques donde uigures van y acuchillan Hans. Por ejemplo, el video que salió hace varios años en el que sale una persona con un machete con un machete que llega a una escuela así tirando putazos, güey, que salen todos los niños corriendo a la reja, güey. Creo que son los uigures. Hay dos videos de eso, güey, que en la escuela, y se ven los maestros y los niños chiquitos, o sea, eran de primaria o de kinder, corriendo organizados porque viene un señor así como en la película Scary Movie, con un pinche machete haciendo la... Y el problema, la gente cree que es más fea las armas de fuego, pero no, los ataques con cuchillos son mucho peores que que las pistolas. Las pistolas son más eficientes para matar. Se sufre menos, cuando vas a morir sufres menos con un balazo. Sí, o sea, las heridas con un cuchillo por lo general son más difíciles de operar porque te dejan una herida abierta de bastante buen tamaño. Es mucho más grande, sí. Sí, la probabilidad de que lo sobrevivas. Las infecciones son mucho más peligrosas. Sí. Sí, entonces en muchos sentidos es peor que sea un ataque con cuchillo que con pistolas. Sí. Entonces ese tipo de ataques suceden muy continuamente en China. Los chinos no son famosos por ser tolerantes ni por ser una población que tenga mucha piedad ni paciencia con sus agresores. Y luego para India el más grande problema es Pakistán, que también es una población, y los musulmanes que hay en Bangladesh y en Kashmir. Sí, que cabe mencionar de que, o sea, como chiste ahora India y Pakistán es una completa ficción, básicamente lo que los ingleses hicieron ahí. Y a mí se me hace que está correcto eso. Ese es el único país que dividieron bien. Sí, básicamente dividieron de manera artificial en el Kashmir, en la parte norte, creo que no sé, parte noroeste. Sí, norte, En el norte de India, básicamente ahí mandaron a todos los musulmanes y el resto de la población hindú se quedó en India. Y los ingleses hicieron eso para proteger a los hindús porque básicamente cuando los ingleses conquistaron la India... Los hindús estaban por desaparecer, o sea, si no hubiera sido por los ingleses, ahorita India sería completamente musulmana. Sí. Sí, o sea, los musulmanes, y era una represión bastante cabrona contra los el budismo y el hinduismo que había en India. De hecho, la práctica en India de... O sea, si no hubiera sido por los ingleses, ahorita no tendríamos budismo. Bueno, seguiría existiendo en China y esos países, pero no habría budismo hindú. si no habría budismo hindú, que es donde... Bueno, no surgió ahí propiamente, creo que fue en Burma, ¿no? Donde surgió... En Nepal. En Nepal. Bueno, sí, en Indochina fue donde surgió el budismo. Pero donde quedó más arraigado fue en la India, hasta que llegaron los musulmanes. Que de hecho, hablamos de hecho de eso en el capítulo pasado, de que en el primer siglo de los musulmanes llegaron hasta la India. Sí, en la India había una práctica antes que quemaban a las esposas cuando fallecía el esposo. Esa práctica surge por el Islam. Porque cuando llegaban los... O sea, no es propiamente del budismo. No, no era práctica de ellos. Ellos lo empezaron a hacer para que no violaran a las mujeres, los musulmanes. Porque cuando llegaban y mataban a un hombre, lo que seguía es que fueran a violar a las mujeres. Uh-huh. Y no importaba la edad. Entonces, lo mejor, o sea... Pues una manera defensiva de actuar de los hindúes era quemar a sus esposas cuando fallecía el esposo. Y esa práctica nació por eso. Ya después se conservó como una práctica religiosa de ellos, pero surgió por eso, surgió con la... Pero que también la India, de hecho, creo que es el país más puerco del mundo, o sea, creo que hay campañas de la ONU, güey, para... No sé si sea peor que África, pero para ser un país semicivilizado, sí está de la chingada. ¿Qué están diciendo en el video que te mandé? Como el 60-70% de la gente caga en las calles. Como el 40, pero de todas formas, el 40% de, sí, o sea, de 1.300 millones de personas. O sea, imagínense, ustedes van al centro de su ciudad y hay calles designadas donde la gente caga en público. Caga y esquinando, o sea, en abrir calle. De hecho, si buscan fotos del Taj Mahal, a un lado del Taj Mahal es uno de los campos donde está lleno de heces fecales. Entonces, las fotos que ven el Taj Mahal bonitas son de un ángulo. Sí, porque de cualquier otro ángulo se vería lleno de heces, exactamente. Sí, entonces por eso India es uno de los países que jamás va a visitar. Exacto. Si los chinos lo consideran un país sucio. Sí. Y China, por lo que tú me has contado, es un shock bastante. Sí, sí. Entonces, bueno, la India, que cabe mencionar, los cristianos, acabamos con esa práctica de los indios, bueno, los cristianos en... Los ingleses. Sí. Que dejaron que llegaran aparte también de su propia religión. Creo que llegaron todavía más misioneros católicos a India que de los ingleses no tienen muchos. Tienen muy pocos misioneros. No tienden a expandir su religión. Se la expanden cuando conquistaban territorio, pero no la expanden por medio de misioneros como los... Sí, y como India propiamente no la conquistaron, por así decirlo, o sea, lo hicieron, ¿cómo se podría decir? Un vasallaje. Sí, un vasallaje. O sea, en India había un rey, o un emperador, algo así, que era una de Maimar, se me hace, que fue de los últimos que conquistaron. Instalaron a India. En la India creo que estaba, de hecho, según yo estaba en que... Pero ya ves que durante la guerra americana, para su independencia, una de las razones por las que pudieron ganar los gringos contra los ingleses es porque en ese mismo momento estaban teniendo una guerra contra Myanmar. Sí, está en Indochina. Sí, pero era, creo que en India o algo así. O sea, era lo último que les faltaba conquistar de la India. Entonces, se hace que instauraron a esos güeyes como líderes de la India. Mm. Porque cuando los ingleses llegaron ahí, o sea, eran ciudades, estados o un chingo de reinos en esa parte del mundo. Tanto en Indochina como en... Sí, claro. Sí, y la mayoría de estos eran musulmanes. Entonces, bueno, eso pasó en la... Para la India el peor problema, de hecho, la siguiente guerra, la guerra nuclear que sabemos que sí va a existir, va a ser la guerra entre Pakistán e India. Esa guerra sí va a ser una guerra nuclear y esa sí va a existir. Dudo que vaya a haber una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. No, porque no son tan pendejos. Pero los hindúes y los pakistaníes sí se van a agarrar. Sobre todo que Pakistán es una pesadilla, es un país muy artificial y que el gobierno está colgando de hilos. Sí, o sea... En cualquier momento hay un golpe de estado de un movimiento... O sea, Pakistán siempre se ha sostenido porque los ingleses lo han protegido o por ahorita los gringos porque lo están sosteniendo. O sea, básicamente ahí tienen un dictador que lo tiene como marioneta. Pero en cualquier momento se le revela la, o sea, un pueblo como algo como Al Qaeda o como el Estado Islámico. Que ya está adentro. O sea, que ya están adentro. O sea, desde que los gringos invadieron en el 2001 Afganistán, o sea, lo que hizo Al Qaeda, nos vamos a Pakistán. Se cruzaron la frontera. Sí, y el gobierno pakistaní nomás se hizo de la vista gorda y eran sus aliados en aquello, y lo siguen siendo. Y los gringos saben que se los están chingando, güey, los pakistaníes, pero no, güey. Lo ves muy claro, por ejemplo, en esta serie que yo sé que te cae muy mal, pero en la de... Y que te recomiendo la última temporada, la de Homeland. Sí. La última temporada está chingona. No, sí, los gringos saben, pero el problema es que los pakistaníes tienen bombas nucleares. Pero ahora nuestra peor pesadilla ya existe, o sea, hay un país islámico que tiene bombas nucleares. Sí. Pero lo bueno o lo malo es que se van a agarrar contra India, porque su pleito es contra India. O sea, siempre se están peleando. De hecho, es muy curioso este, creo que hay una, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero en Cachemira, básicamente donde está la frontera entre India y Pakistán, ahí hay como que un hay una reja. Sí, una reja. Entonces ves cómo sale la guardia de los pakistaníes y salen corriendo y traen pues trajes tradicionales, y de hecho no traen cuernos de chivo, traen de esos rifles antiguos, mosquetes. Y salen corriendo, y en la mera línea, así como que, ¡oh! Sacan el pecho como que tirándole tierra al otro lado, y hacen lo mismo los hindúes, así como que, ¡oh! Está bien interesante, o sea, y en la mera línea, güey, así como que, ¡ah, güey, ya iba a pasar eso! Sí, sí. Sí, y se juntan de ambos lados un chingo de gente, así como que, ¡ay! Sí, sí, sí, he visto los videos, es muy curioso. Sí, es bastante gracioso, la verdad. Nuestros los hindúes son muy chistosos. Y los pakistaníes son hindús musulmanes. Sí, pero es curioso que, y eso se hace todos los pinches días. Sí. Todos los pinches días. Y que es una ceremonia, el abrir y la cerrar de la reja. Uh-huh. Sí. Pero también acá ratos se están agarrando, o sea, no es... Sí, se tiran la artillería de vez en cuando. Sí, de hecho creo que es bastante impresionante si empiezas a ver ahí en la región de Cachemira la cantidad de fortificaciones que tienen, porque tienen búnkers en las montañas y lo han estado haciendo durante décadas y décadas y décadas. Y siguen fortificando las defensas. Sí, o sea, tienes algo similar a una situación como si tuvieras dos Suizas que son enemigas y que también Suiza tiene, también es impresionante la cantidad de búnkers. Suiza es el único país del mundo que puede sepultar a su población y sobrevivir a un ataque nuclear. Bien. No sé si ahora, o sea, que ya no... Siguen conservando los búnkers, siguen funcionando, siguen en mantenimiento y siguen teniendo comida y por ley tienen que tener comida para, creo que para 10 años, para toda la población suiza. Pero Suiza es una mamada, ¿no? Sí, cuestión. Sí, por algo Hitler nunca los invadió. Sí, no. Lo pudo haber conquistado, pero le salió muy, muy caro. Iba a perder todos los puentes de Suiza, iba a perder todos los túneles de Suiza. Porque están todavía a la fecha y siempre lo han estado, están listos para ser demolidos en cualquier momento. ¿Qué será la situación en toda Europa en aquella época? O sea, también todos los puentes siempre estaban listos para ser demolidos. O sea, por ejemplo, Bélgica, güey, Francia, con las fronteras que tenían con Alemania, güey, también todos los puentes estaban. Sí, pero la diferencia es que los puentes, esos puentes se pueden reparar relativamente rápido, los puentes Suiza no se puede reparar. Sí, aparte no es una montaña, o sea, tienes un pinche río que tienes que cruzar, que no es cualquier mamada, güey, o sea, cruzar un río mientras te están disparando, o sea, no, pero no es lo mismo que cruzar un valle, o sea, cruzar entre dos montañas altas. Sí, y ríos. Y ríos, sí, sí. Sí, o sea, está de la chingada, o sea, no se puede. No. Bueno, entonces, de la India y de China el problema más grande son los musulmanes. Sí. El problema más grande de los rusos son los musulmanes. Sí, en la región de Chechenia. Y ahora con Turquía, con el que les tumbó el avión y todo eso. Lo malo con los chechenios es de que se puede decir que sí tiene una querella legítima contra Rusia, porque lo que les hizo Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Stalin se vio muy suave con los políticos chechenes. Es que también es injusto, porque, o sea, en este sí, sentido. Sí, los corrió. Los corrió, pero lo que pasó es de que Stalin. Los alemanes intentaron acercarse a los chechenios para. O sea. Para incitar una rebelión, porque en el área chechenia, en ese momento estaba el campo petrolero más importante de Rusia, que se llama Baku. Uh-huh. Y de ahí salía, creo que entre el 80 y el 90% de todo el petróleo de Rusia. Sí, sí. Todo el petróleo. Entonces, por eso era importante para los alemanes. Y los alemanes intentaron. Aparte que ellos no tenían petróleo. Aparte de que ellos no tenían petróleo. Pero bueno, ahí es otra cuestión completamente diferente. Los alemanes intentaron incitar a la rebelión a los chechenos, pero no pudieron porque hubieron diferencias. Básicamente los chechenos querían ser una república independiente, los alemanes no querían, o sea, querían integrarlos a su Gran Reich. Ajá. Entonces nunca surgió una rebelión. Pero como hubo ese acercamiento, Stalin los consideró traidores, y Stalin hizo un chingo de errores después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente deportó a la mayoría de la población de Chechenia a Siberia. Sí. Y creo que no fue hasta los años 80 o algo así que... Se devolvieron. Sí, que dejaron que se devolvieran. Sí. Y de hecho, igual los pakistaníes quizás tienen una querella legítima contra los hindús, y los uigures tendrán una querella legítima contra los han en Xinjiang, porque los uigures son la población que ha estado ahí. Tienen 1,000 años ahí. Claro que los han tienen 3,000 años ahí. Sí, bueno, es que también estamos tratando de mantener algo de objetividad aquí, o sea, si hay, por ejemplo, los chechenios, o sea, hubiera sido mejor que Stalin los hubiera exterminado a todos, porque si ahorita estamos viendo las consecuencias del no hacerlo, pero sí tienen que estar, ser separatistas y querer... Sí, porque, o sea, no los mandaron a Siberia a que, fueran felices, no, los mandaron a los gulags, a campos de trabajo forzados, y un chingo de gente se murió en condiciones espantosas. Separaron a familias. Sí, los gulags eran el infierno en vida. Sí, y Stalin hizo errores, o sea, también le hizo lo mismo a los ucranianos, a los prisioneros rusos que estaban de... Porque acuérdate que por una orden que dio Stalin no existían prisioneros rusos, o sea, eran traidores. Mató a un chingo de ya una vez que liberaron a un chingo de soldados rusos después de sufrir en las prisiones alemanas, todavía regresan a sus tierras y van a sufrir una persecución, o sea, horrores, tres horrores. Sí, Stalin es probablemente la persona más... Es la peor persona de la historia. Sí, por muchos. O sea, sí, el diablo ya existió. Sí. Y se llamó Joseph Stalin. Un georgiano. Un georgiano. Ah, güey. Un pinche bait. Sí, aquí somos degenerados y vapeo. Aquí le está dando... O peor que una chicha, ¿verdad, güey? Tanto es la chingada. Bueno, entonces, bueno, de Rusia, pero, o sea, ya llevamos tres potencias, de las cuales su peor problema son los musulmanes. ¿Cuál es el peor problema de Europa? Pues bueno, ahorita lo estamos viendo. Son los musulmanes, con lo que acaba de pasar en Bélgica. No, con todo lo que viene pasando. Sí, bueno, siempre, desde las batallas, o sea, siempre, ¿no? No, todos los ataques que ha tenido el Islam contra Europa es impresionante. Sí, pero ahorita, o sea, este tipo de cosas es muy impresionante. Por ejemplo, el ataque en Bruselas, sí, pero lo que es realmente horrorífico en Europa es lo que pasa todos los pinches días. Las violaciones. Las violaciones, los crímenes, que hay áreas completas, de países como Francia, como Bélgica, como... Que Holanda, un 30% de país es ingobernable. Sí, que básicamente no puede entrar la policía para ejercer la ley. Porque básicamente existe ahí la ley charia y los que mandan y ahí traen su... Porque aparte la policía, no solo quisieran entrar, sino si entraran, después su mismo gobierno los perseguiría por racistas y demás. Sí, o sea, como cuando capturaron a al autor intelectual en Bruselas, en ese barrio. Ah, sí. Sí, que por eso surgieron estos ataques, supuestamente son una venganza por haber capturado al autor intelectual de los ataques en París. Que lo capturaron creo que hace como 3 meses, ¿no? Sí, y estaba en la casa enseguida donde vivían. Sí, de donde vivían. Cuando se ve, cuando lo están capturando, cuando lo está agarrando la policía, se ve que los mismos musulmanes de esa área, en vez de, o sea, salen a defender a este vato, le empiezan a aventar piedras a la policía. O sea, la misma gente de ese barrio, está defendiendo y está protegiendo, sí, y le está dando asilo a estos terroristas, que saben que son terroristas. O sea, no estás hablando de una o dos personas, estás hablando de una comunidad. Pues sí, ahí nada más hay que ver las celebraciones que hacen cada vez que hay un ataque terrorista. Sí, que ya no las pasan como televisión, pero como pasó con lo que dijo Trump, o sea, de que... Tiene razón. Cuando pasó el 11 de septiembre en el 2001, mismos musulmanes adentro de Estados Unidos celebrando mientras se caían los... Yo me acuerdo mucho de eso, cuando surgieron, a mí se me quedó grabado en la mente, o sea, de que yo estaba viendo a musulmanes alrededor del mundo celebrando que se hubieran caído las torres. O sea, fue Sí, a mí esa mamá, honestamente a mí fue cuando yo me di cuenta que los musulmanes, que no podíamos convivir con ellos. A mí me tomó mucho más tiempo. No, yo a mí sí fue ese momento cuando me di cuenta que por esos hijos de la chingada, o sea, yo no, las Torres Gemelas pues no eran muy bellas, pero eran un edificios icónicos, eran parte de la civilización. Es el ataque terrorista, propiamente dicho terrorista, más bien de la historia. Puedes, por ejemplo, tomar, por ejemplo, el Holocausto, como... Pues eso no fue terrorismo. Eso no fue terrorismo, se puede considerar como terrorismo de Estado, si tomas los pinches términos de los... De la ONU. Los izquierdistas. Sí, de los izquierdistas, básicamente. Eso es terrorismo de Estado, güey, porque es una persecución, güey, a un grupo específico y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, X. Que se los merecieron o no, güey, pues está interpretación, güey, pero... Ok, güey, continuando con los kafalajs. Bueno, ahorita llegamos a que todos. Son el peor enemigo de Rusia, de India... De Estados Unidos. De Estados Unidos, de Europa y de China. En el único lugar donde no hay un problema grave... Es en la Antártida. Se desconectó. Perdimos audio. Perdón, perdimos el audio un poco. El único país donde no hay un problema grave de los musulmanes es en América Latina. Y en la Antártida. Y en la Antártida. Y el único motivo por eso es porque no hay musulmanes en términos prácticos en estos países, en América Latina ni en la Antártida. Sí, exactamente. O sea, en México, bueno, pues por ejemplo, aquí en un restaurante de tacos, los dueños son iraníes. Pero no son musulmanes. ¿Quién sabe qué son, güey? O sea, ya la no, verdad, son quizás fueron musulmanes, pero ya son... Es de esa gente que escapó, güey, cuando fue lo de la Ayatolá. Ajá. Muchos de los iraníes que se vinieron en aquella época, güey, por ejemplo... O eran cristianos o no eran creyentes. O eran musulmanes, güey, pero lo que pasó en aquel momento en Irán fue tan grave, güey, que los mismos musulmanes saltaron, güey, o sea, quedaron marqueados, güey, porque el Ayatolá Khomeini literalmente estaba matando a sus familias, güey, frente de ellos, güey, de manera brutal, güey. Sí, no, de hecho Reagan, por lo que no entró contra Irán y luego se salió, porque Reagan era una persona inteligente. Se salió porque cuando vio que los iraníes están mandando a sus hijos, o sea, niños de 8 años, con chalecos, con bombas, se dio cuenta de que la única forma que iba a poder ganar esa guerra era exterminándolos a todos. Que no había otra, o sea, que era un pueblo que... Cuando un pueblo está dispuesto a mandar a sus hijos, no a los hombres que pueden pelear, sino a los niños, está dispuesto a mandar a los niños a morir, es un pueblo que sabes que tiene un culto a la muerte y que la única forma de pelear contra ellos es exterminándolo. Entonces, si no estás dispuesto a exterminarlo, mejor salte de ahí. Sí, que es lo que... Bueno, también se podría decir que eso pasó con Alemania y al final de la Segunda Guerra Mundial. Y también los japoneses están dispuestos a hacer eso. Y tuvieron, y en Estados Unidos y en Alemania, los tuvieron que someter, pero... Casi los... O sea, sí. Puede decir que exterminaron a la civilización. Sí. Y igual en Japón. Exterminaron. Bueno, ahorita lo que le está pasando a Alemania es consecuencia de haber perdido las dos guerras mundiales. Sí, consecuencia de que los buenos perdieron las guerras mundiales. Bueno, eso es discutible, güey. O sea, tú sabes que tengo ciertas simpatías, güey. Sí, pero... Pero... Me refiero a los buenos en el sentido de que el movimiento tradicionalista perdió. El movimiento tradicionalista... Ganaron los liberales. Exactamente. Estamos viviendo en un mundo liberal, por más que los izquierdistas quieren decir lo contrario. O sea, para izquierdistas... Los conservadores en Estados Unidos son ultraliberales. Sí, para como hubieran sido hace 100 años. O sea, no, el mundo no ha visto movimientos conservadores desde que cayó Franco, desde que murió Franco, desde que ya no está Pinochet, bueno, el último era quizás era Singapur. Sí, quizá fuera. Ahorita estamos viviendo en el mundo de Fukuyama, el fin de la historia. Pues no creo. O según él, sí. Ah, sí. Según él, pero también estamos volviendo. Oh, el problema es que están... O el último hombre, güey, Nietzsche. Sí, es que va el péndulo a regresar. La gente se le olvida que a toda acción corresponde una reacción. Yo no estoy tan seguro de eso, güey. Para mí, las cosas... O sea... Sí, debe... La reacción puede ser la destrucción de la civilización. No estoy diciendo que volvamos a los conservadores o algo así. La reacción puede ser simplemente el desplome de la civilización. Yo no creo eso, güey. Yo lo que creo es de que, o sea... y una de las razones por las que... Y esto es algo muy elemental, güey, de la derecha alternativa, güey. La gente que está en la derecha alternativa, güey, es porque no acepta eso, güey, de que el péndulo tiene que regresar. No, se tiene que hacer, güey, que regrese, güey. No, claro que se tiene, o sea, regresa porque alguien hace algo, o sea, no regresa por... No, alguien, güey, o sea, varias personas. Sí, sí, por alguien me refería así, o sea... Sí, sí, o sea, no regresa nomás porque sí, o sea, tiene que haber gente que esté dispuesta. Es que también recuerda que es preferible, o sea, por ejemplo, gente como Vox Day. Es preferible que dicen, es preferible que regrese ya a esperarnos a lo que va a hacer, o sea, a que regrese cuando tenga todavía más energía el péndulo. Sí, o sea, es preferible las consecuencias de un del nacionalismo ahorita a un ultranacionalismo en 50 años. Porque, o una reconquista en 100. Porque la reconquista no va a ser. O sea, honestamente, digo, por más que juguemos y demás, que hay que exterminarlos y demás. No queremos exterminar, o sea, bueno, yo en lo particular no quiero que, o sea, no quiero causar un genocidio real, no quiero matar a 1.500 millones de personas. Si estás hablando de 1.500, 1.600, creo que hay proyecciones que también dicen que son 1.700 millones de musulmanes, güey, lo que existen ahorita. Ahora, no tendrías que matar a todos, güey, pero estamos hablando de que por lo menos 1.000 millones. Si 10% que fuera, 170 millones. Es demasiado. O sea, estás hablando de que tendrías que matar más gente de lo que mató Hitler, Stalin y Mao juntos. Sí. O sea, no quiero yo tener que vivir en ese mundo. En un mundo donde eso es necesario. Sí, y va a ser una guerra, o sea, no va a ser como, ni siquiera va a ser algo, o sea, los exterminios de Mao, güey, van a ser limpios porque esto va a ser una guerra... Como nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Lo más cercano que vamos a ver fue lo que pasó en Bosnia. Sí, o sea... Pero no va a llegar la OTAN a salvar a los musulmanes. No. Que no va a existir la OTAN. No, pues eso, las declaraciones de Trump, de que está considerando salirse de la OTAN. Imagínate qué significaría para la OTAN de que ya no esté Estados Unidos ahí. Ya no existe. Ya no existe, o sea, que es el que provee que creo que el 70-80% del financiamiento para la OTAN. No sé si económicamente, pero es el que promueve, ¿qué porcentaje provee de soldados? Más de la mitad. Pues. Más de la mitad. Sí. Y lo malo es de que, o sea, Trump, bueno, lo bueno o lo malo, como dependiendo de tu punto de vista, o sea, está viendo de que, o sea, tiene que... Trump está viendo por el bien de Estados Unidos. Sí, no, y está, lo que está viendo en específico con OTAN es de que, ¿quién está en OTAN? Está Turquía, está Pakistán, que estaban, creo que otros países... Están los países del Báltico, que tampoco tienen nada que hacer ahí. Sí, pero, o sea, ponte a ver con quién te estás metiendo a la cama, güey. O sea, otra vez, güey. Le acaba de dar otro toque aquí que Bernardo iba al... Y casi muero. Sí, casi muere. O sea, no aprendió. No. Seguiré fumando esa madre o moriré en un intento. Muy hacen el intento. Y eso que no tiene, o sea, tiene el nivel más bajo de nicotina posible, ¿eh? Si fumar esa madre, hasta asfixiarme moriré en el intento. a lo mero. Ok. O sea, es lo que pasa con la OTAN, o sea, ¿a quiénes tienes en la cama. En la cama, o sea, tienes a Turquía, tienes a Pakistán. De hecho, no sé si viste que los Estados Unidos acaba de correr a las familias de los militares de Turquía. Hace 3 días. A las familias de los militares de Turquía. Sí, sí, o sea, hay bases militares americanas en Turquía. Sí. Por lo tanto, hay militares viviendo en Turquía, sí. Y esos militares tienen familias ahí. Uh-huh. Estados Unidos acaba de pedir, de correr a todas las familias de los militares. No, está esperando que vaya a haber algo. Va a haber algo, sí, significa que, o sea, si ya está pasando eso, significa que los altos mandos americanos saben que va a haber algo. Y es que hay muchos indicios de que... Rusia va a atacar a Turquía. No, de que Turquía va a atacar a Siria. Y que Rusia ya dijo que si se mete Turquía van a matarlos a los que se meten. O sea, entonces es posible que vaya a haber... Y a Turquía la está empujando Arabia Saudita que haga eso, porque Arabia Saudita tiene una guerra fría ya declarada contra Rusia. Sí, por su alianza con Irán. Uh-huh. Sí, y es ahí donde está la división importante entre los musulmanes. O sea, la división importante entre los musulmanes es entre la parte semita de los musulmanes, que es representada por los árabes y sunnis. Por los sunnis. Y la parte persa, iraní, que está representada por los chiíes. Sí, es una división tanto cultural y religiosa. Es una interpretación muy diferente de la del Corán. Ambos quieren charia, pero el charia representa cosas diferentes para los dos pueblos. Ambas versiones son espantosas, pero una es menos espantosa que la otra. Sí. Ambos, ambos son horribles. No. Pero en este momento prefiero los chiíes. En este momento. Sí, es preferible. Es preferible. Porque los chiíes no están pagando porque se distribuye el wahabismo entre todas las mezquitas del mundo. Y a la vez ahorita sí. Sí, que si te acuerdas de esos de que Christopher Hitchens, que en paz descanse, güey, que eso le va a cagar, güey. Porque era teo, güey. Es de lo que se quejaba un chingo, güey. Y especialmente ya en sus últimos días, güey, en sus últimos años. Kitchens pasó sin cambiar nada en su política, absolutamente nada, pasó a ser considerado conservador porque estaba en contra de los musulmanes. Sí, y empezó a cambiar de ciertas opiniones. O sea, cuando hubo los ataques, güey, del 11 de septiembre, o sea, Hitchens pasó de ser y esto pasó mucho con el movimiento conservador, por así decirlo, más bien neoconservador. Del día para la noche se convirtió en neoconservador. Sí, pero no era propiamente neoconservador. Él quería acabar, porque los neoconservadores consideran esa política para todo el mundo, no más para Medio Oriente. Uh-huh. Y ellos quieren proteger a Israel, y Kitchen no era tanto por proteger a Israel. O sea, los neoconservadores, el plan de los neoconservadores es proteger a Israel. No importa qué. Que los intereses de Israel se lleven a cabo. Sí, algo muy cura de Kitchens es de que siempre traía un pin, güey, con la bandera de lo que debería ser el país kurdo, güey. Ah. O sea, siempre estuvo... De Kurdistán. Sí, de Kurdistán, de que surgiera un país kurdo, güey. Que ahorita lo estoy viendo como algo correcto, güey, porque eso le daría la madre a los turcos. Sí. Sí, que surgiera Kurdistán, lo que es el territorio que está al norte de Irak, al norte y este de Siria, y al sur de Turquía, significaría que sería un país, y los kurdos en general no hemos tenido, no, a lo mejor históricamente sí, pero en los últimos siglos y en las últimas décadas no hemos tenido conflicto entre kurdos y cristianos. Que los kurdos es un grupo suní también, pero distinto, o sea, que más bien son étnica, es una más que por religión, es por etnia. Sí, es de esos pueblos descendientes, güey, de los pueblos de las estepas pónticas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Como los turcos. Como los turcos. Entonces, sí, el problema de ahorita de Turquía es Turquía y Pakistán son el problema más grande. Bueno, y Arabia, obviamente. Arabia probablemente es el más insidioso de todos. Arabia es el judío de los musulmanes. Sí, o sea, ¿cómo probablemente son judíos, güey? Por las teorías de conspiración que existen sobre la familia saudí. La relación esa que tienen con incestuosa que tiene con Israel. Sí, o sea, es bastante extraño. Y luego también se dice, güey, de que los saudíes en realidad eran judíos, güey. Es posible. Es posible. Que no eran realmente beduinos, güey, que eran otra etnia medio extraña, güey, a lo mejor eso es de que no acepta propiamente el judaísmo actual. Ya es como esas otras de que, porque tú me contaste unos judíos que creen que existe, bueno, de que Jesús era Mesías, güey. Bueno, son los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos. Y luego están los judíos. Es una minoría. Muy chica. Sí. Y luego están otros judíos que ahorita se me olvida el nombre, pero que dicen que el Torá es el único libro de Dios, y que... Sí, eso es verboten, güey. Eso es completamente prohibido para los judíos. Es verboten en el judaísmo actual. Pues que el judaísmo actual, cuando hablamos del Islam, creo que podemos hablar también del judaísmo. Sí, están íntimamente relacionados. El judaísmo actual proviene de los fariseos. Y no estoy insultándolos ni nada. O sea, sí, sí lo estoy insultando, pero no es por insultarlos. Estoy siendo históricamente correcto. Correcto. El movimiento de los fariseos eran un movimiento de la casta sacerdotal, los fariseos, que decían que la interpretación de la Biblia, bueno, del Torah, que el Torah era la Biblia para los comunes, digamos, era la... Y que sacaban el dedito meñique, güey, se lo ponían sobre la boca y estos leves. Y que a Moisés Dios le reveló una Biblia secreta. Esta Biblia secreta es el Talmud, que había existido nada más en manera... Que se supone que el Talmud es una explicación de... No, son las enseñanzas de los rabinos. Las enseñanzas de los rabinos. Sí, no es solo explicación. Es la interpretación correcta del Torah, y de hecho, el mismo Talmud dice que cuando se contradice. Se supone que son los 5 libros. O sea, es el Antiguo Testamento. Sí. Desde el Génesis hasta. Eran 5 libros, ¿no? Pues es Génesis, Levítico, Jueces, Profetas, Salmos y Reyes. Creo que sí. Entonces, eso se le conoce como el Deuteronomio, ¿no? No, o sea, sí. No estoy seguro. Estoy aquí sacando de mi memoria del... Sí, no me acuerdo. Pero bueno, sí, el Torah, ese es el Torah, el Antiguo Testamento. Y para los judíos, para los judíos actuales, no es realmente su Biblia, no es su libro sagrado. Dicen que sí, pero realmente nunca lo estudian. Los rabinos no estudian el Torah, de hecho, nada. En el mismo Talmud dice que estudiar el Torah es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que estudian los rabinos es el Talmud, que son las enseñanzas de los rabinos. Tiene el Talmud y otro libro, ¿no? El Torah y el Talmud. No, pero aparte otro, los Mishnahs o algo así, el Mishnah. El Talmud se divide en varios libros, a su vez. Entonces, en el Talmud, esta práctica del Talmud, cuando los judíos pierden Israel, cuando destruyen Jerusalén, los romanos. Sí, que los expulsan todos a Babilonia. Los expulsan, eso es mucho antes. Sí, mucho antes, ok. Sino cuando Babilonia es porque los babilonios toman control de Israel, y a la casta sacerdotal y a los nobles se los llevaron a Babilonia. Ok. Que era la forma como controlaba Babilonia a los pueblos subyugados. Se llevaba a su élite, a su capital. Y así no tenían una élite propiamente los pueblos, pero no la exterminaban y los hacían vasallos suyos. Uh-huh. Y el método de los babilónicos. No, pero cuando los romanos, cuando Nerón destruyó, porque fue Nerón, que destruyó Jerusalén, los rabinos, o sea, los que no eran rabinos, los sacerdotes, se quedaron sin templo. Uh-huh. Y entonces ya no tenía sentido que la casta sacerdotal fueran sacerdotes propiamente. Y muchos rituales dejaron de poder ser llevados a cabo y demás. Entonces se ponen de acuerdo y deciden, y se separan los judíos entre los que venían. Empiezan a obedecer a los fariseos y se convierten después estos en los rabinos. Y escriben el Talmud, y se escribió a lo largo de como 1000 años. O sea, se escribe una primera parte ahí, que se supone que esa es la parte que le reveló Moisés. En secreto, que Dios le reveló a Moisés en secreto. Sí, miles de años después del hecho. Sí, sí. No, y no solo eso, sino que... Y que se mantuvo una tradición. Y que eso se lo reveló porque Moisés engañó a Dios y era más astuto que Dios. Para los rabinos son más astutos que Dios. Eso viene en el Talmud. Bueno, entonces esto viene, así viene en el Talmud, y de hecho hablar de esto... hablar del Talmud cuando no eres, hablar mal del Talmud o hablar de esto, es un pecado mortal. En el Talmud dice que nos deberían de matar por hablar de esto. ¿Por qué? ¿Nosotros los gentiles? Porque somos gentiles, sí. No deberíamos saber esto. Ajá. Sí, en cierta manera el judaísmo rabínico es peor que el Islam. En ciertas cosas, como... Más histriónico. Sí, más histriónico, es más, tiene unas tendencias supremacistas todavía más... Raciales. Raciales, supremacistas, todavía más cabronas que el Islam, porque el Islam, no es tan... No es supremacista. Sí, sí considera que los negros son inferiores, pero nada más... Todo el mundo lo consideraba... Pero eso es algo... Sí. los únicos que no los consideraban inferiores son todas las demás culturas que no tuvieron contacto con ellos, pero por ejemplo, los chinos que, o sea, nomás tuvieron un contacto muy breve, güey, con los nervios y... Los consideran inferiores. Y en ese momento dijeron, no, vámonos. Y es cuando dejaron de explorar, güey. Los consideran inferiores, de hecho, para los chinos no son humanos. Y por ejemplo, la opinión que tenía Mahatma Gandhi, güey, de los infrahumanos. Sí, o sea, que tuvo... Mahatma Gandhi, el pacifista, sirvió en el ejército inglés. Vivió en Sudáfrica, estudió leyes en Sudáfrica, cabo. Y creo que también sirvió como pues, cabo, y participó en varias guerras, y el mismo Mahatma Gandhi dijo que, o sea, estoy parafraseando, pero pues, de que se debería exterminar a su casa, o que nomás deberían servir como esclavos. Sí, no, Gandhi cuando vivió en Sudáfrica los odió a los negros, Bueno, Gandhi tenía muchas particularidades, pero eso no es porque es como decir, ay, y era pacífico y era esto. No, no. O sea, es que eso es lo común, ¿no? El común de la gente que ha convivido con negros no opina positivamente. Misteriosamente, los estados racistas de Estados Unidos es donde hay negros. Y los estados donde no hay racismo en Estados Unidos es donde no hay negros. Sí, pero también es porque hay otras divisiones, digamos, inclusive hasta étnicas. Pero incluso las ciudades de Estados Unidos donde están, por ejemplo, Chicago, ¿no? Chicago no es una ciudad del sur. Es una ciudad completamente yankee. Uh-huh. Y en Chicago la población es racista, los blancos. Sí, pero ve cómo los tratan, güey. O sea, es muy diferente el trato. Sí. El trato sí, pero no, pero aún ellos opinan mal de los negros. O sea, uh-huh. Los pueblos que conviven con los negros opinan mal de ellos. Incluso los mulatos que conviven con negros puros opinan mal de los negros puros. Sí, el problema con Estados Unidos es su población, digamos, yankee. Sí. Sí, ese es su... Porque, por ejemplo, los sureños... Es una cultura, digamos... Los sureños son escoceses y irlandeses. Sí, no se las quieres hacer de pedo. No. No, pero es gente que, o sea... Es una combinación muy extraña porque los británicos, güey, son los que, digamos, empujan a los escoceses, güey, para poder conquistar todo el mundo. Básicamente porque los escoceses siempre han sido la casta militar, güey, de las ciudades británicas. Bueno, del Imperio Británico. Sí. Sí, Estados Unidos la... Y eso viene de milenios, güey. Y en Estados Unidos donde están los escoceses, las poblaciones que son escocesas, las rocallosas... Ya están muy mezcladas, pero... Pues, sí, pero donde originalmente llegaron, donde de hecho hay más genética de ellos, que son las rocallosas y... Digo, las rocallosas, los apalaches y que son rocallosas. Texas, Georgia es también parte de eso, forma parte de... Tennessee. Sí. Las Carolinas. Donde está la mayor cantidad de... De carbón. De carbón. Ok. Virginia. Que esa originalmente se hace que era católica, ¿no? Por eso era... O era Maryland. No, Virginia era virgen por la... No sé, Maryland era católico. Sí. Maryland y Boston no. Boston se volvió con los irlandeses. Sí, los que no son europeos, güey, los que no son gente blanca. Así es, sí. y Nueva York con los italianos. Y los irlandeses. Y los polacos. Es que también llegaron irlandeses, polacos, italianos a lo pendejo, güey. Sí. Y judíos. Bueno, entonces, pero no tantos. Ah, lo que llegaron más fueron los judíos, pero del este. Los que no eran askenazis, eran otra cosa. Sí, otra cosa. Sí, que... Que son los ortodoxos actualmente. Sí, que son los judíos que no eran lo suficientemente inteligentes para timar a gente pobre, güey, en Ucrania, güey, en Rusia. Sí, que está viviendo en las villas, o sea, que eran demasiado pendejas, güey, o sea. Es que son muy desagradables. Sí. O sea, por ejemplo, su práctica, güey, de la circuncisión oral, güey. Sí, güey. Miren, los judíos, yo tengo amistades judías. Y los judíos en general no me sigo. El problema de los judíos es que son muy histriónicos y que siempre tienden a desestabilizar la región donde llegan. No, y la doble moral de los judíos es... La está tan marcada que ya es parte de sus genes. Sí. Sí, es. Pero eso. Ni siquiera ellos se dan cuenta, güey, pero, o sea, es algo que se puede ver históricamente, güey. Sí. ¿Cómo funcionó? Es algo instintivo. Sí, entonces, volviendo otra vez con el libro. No, ¡otra vez! Sí, güey, tangente, güey, ¿no? Este creo que ha sido la plática con más... Tangentes. Sí, tangentes por todos lados, güey, o sea, ni siquiera una enredadera, güey, tiene tantas... Pertizas. Sí, güey, no mames, güey. Bueno, continuando. Pues creo que, o sea, llegamos al punto donde, bueno, la sociedad... Otro de los grandes cánceres del Islam, que nos ha dado el Islam, es Qatar. El sultán de Qatar, el príncipe de Qatar, el rey de Qatar, sí, que son los Emiratos Árabes. Es una nación realmente... La puedes recorrer en horas, creo que caminando. Sí. Sí, pero es muy... ¿Sabes por qué es eso, güey? Porque después del Mundial de Rusia, güey, que va a ser en el 2018, sí, creo que se tiene planeado, güey, que vaya a ser en Qatar. Un mundial en un país donde llegan a 54 grados. Ey, güey, entonces nos pusimos a ver, güey, nomás tiene una ciudad, güey, Qatar. Doha. Sí. Y, pues, básicamente está chingón la idea que quieren hacer, porque hacen cuenta que quieren construir como que unos estadios, güey, que los pueden estar moviendo de lugar a lugar. Entonces, pues, mi amigo y yo, güey, con el que, pues, fui para hacer así. Nos pusimos a ver, güey, en Qatar, qué pedo, güey. Y de repente sacamos, güey, así de que, bueno, qué distancia hay de este pueblo a este otro pueblo, güey. Donde van a ser las supuestas sedes, güey. No hay muchos lugares donde puedan ser las sedes. Síguele, güey. Las sedes. No hay muchos lugares donde puedan ser las sedes, güey, para los juegos. Y de repente nos sorprendimos. ¡Ay, cabrón, güey! Tantas horas para... Ahí, disculpe. Tantas horas para... Sí, es la golpe. Ahorita le contesto. Vamos a ver qué dice. Bueno, sí. Déjame hacer aquí nomás una... Bueno, ahorita... Bueno, tú continúa. Sí, bueno, pues Qatar es muy chico. Pero hablando de Qatar, el rey de Qatar o príncipe de Qatar, como se quiera decirle, es una persona muy inteligente. Extremadamente inteligente. Sí. Y muy astuta. Uh-huh. Digamos que ese es el caso de que un judío tomó control, pero una de la élite de los judíos tomó control de ese país. Y como muchos otros países de los Emiratos Árabes y de Arabia, para mantener a su población, que son los bola de huevones, le regalan todo por el petróleo. Que, por ejemplo, cuando una pareja se casa, les regalan $60,000, les regalan casa, toda la gente al año recibe, todos los ciudadanos de Qatar reciben, creo que como $40,000 al año por el petróleo, por no hacer nada y demás. Por haber nacido ahí, sí. Y mantenerte vivo hasta los 18 años. Sí. Creo que esas tienen que casarse. Tienen que casarse. Sí. Ah, bueno, tienen que hacer algo. Sí. Bueno, pero para... pero como son gobiernos muy inestables, el gobernante de Qatar se vio muy inteligente y hizo dos cosas. Uno, él financia a la... La hermandad musulmana quiere acabar con todos los gobiernos que no sean completamente islamistas. Pero la hermandad musulmana jamás opina de Qatar. ¿El por qué? Es porque uno de los más grandes financiadores de esta es Qatar. Entonces, a cambio de que no opine nada y no se metan en nada los asuntos internos de Qatar, ni externos, uh-huh, la hermandad musulmana creo que recibe $1,000,000,000 al año de Qatar. ¿No más? Y por otro lado, Qatar, para lo que se considera la izquierda, esa es la derecha, digamos, del mundo árabe, y para controlar a la izquierda del mundo árabe, creó a Al Jazeera. Y él la controla. Entonces, Al Jazeera jamás opina en negativo. Yo pensé que Al Jazeera era, pero de Irán, güey. No, es de... Es de Qatar. De Qatar. Entonces, Al Jazeera, el de Irán es Press TV. Press TV. Ajá. Que es donde está Max Kaiser. Ah. Bueno, Max Kaiser le debo varias cosas, güey. Sí, sí. Conocimos a Stephen Molyneux. Sí. Bueno, entonces... Y de ahí surgió, bueno, entonces podemos hablar de cómo... ¿Cómo llegamos a esto? Sí, güey. Todo empieza con Max Kaiser. Sí, empieza con Max Kaiser. Puta madre. Hace que el año pasado, güey, vi otro... ¿Programa de él? Sí, güey, pero estaba en español, güey. Estaba doblado al español, güey. Porque ya era por RTV, güey. Porque ya se cambió a... No, tiene uno en RT y tiene uno en Press TV. Press TV, güey. Sí, güey. Que al principio estaba interesante, güey, Max Kaiser, güey. Ahorita ya no aguanta su... No, ni yo. No, güey, es... O sea, pero bueno, aguantamos, güey, ese tipo. Perdón. Entonces, el gobierno de Qatar ha sido muy inteligente, ¿sí? Porque mantiene controlada a la derecha y a la izquierda. Entonces, no pueden surgir movimientos revolucionario de ningún lado. Porque le paga a todos, pues tiene sus bolsillos. Pero eso mismo ha causado mucha desestabilización. De hecho, él ha sido el causante de muchas de las guerras. Él es uno de los causantes de que se quiera, de que tumbaron a Gaddafi. Probablemente fue el autor intelectual de que mataran a Gaddafi, porque Gaddafi le estorbaba, estaba vendiendo petróleo más bajo que él y quería imponer la... Pero creo que, o sea, también venden mucho petróleo, pero creo que lo que más venden es gas natural. Y uno de los pleitos más grandes que tiene Qatar es con Rusia, porque... Sí, Gazprom. Ajá. Y con Siria, porque con Siria no... El problema que surge con Siria surge porque Siria no le permite, porque Siria es un aliado de Rusia, y no le permite a Qatar pasar un gasoducto por Siria. Sí, es, entonces tienen que tumbar a Assad. No, y luego también no se lo niega a Israel, se lo niega a Estados Unidos, se lo niega... Así es, para todos, porque su aliado es Rusia. No, de hecho Rusia tiene una base naval en Siria. Entonces, pues ese es el por qué tenía que caer Assad. Y el por qué tuvo que caer Gaddafi era por dos cosas. Una, quiso imponer la moneda esta, ¿cómo se llama? El dirham. ¿Dirham? La moneda esta... Dinar. El dinar. Sí. Es que uno es el dinar y otro es el dirham o dinar. Que es uno es de plata y otro es de oro. Sí. Entonces, esos son los motivos por los que tenía que caer. Y dos, que igual Qatar quería hacer exploración petrolera en el Mediterráneo y no lo dejaron. Ok. Entonces, pues tenía que caer. Tenía que caer. Ok. Entonces, sí, Qatar es uno de los otros cánceres y de los no tan conocidos. Sí, no es tan conocido, pero sí, definitivamente es... Muy insidioso, muy peligroso. Y tienen mucho poder, porque de hecho Qatar es dueño ya de Dubái, para la gente que piense que Dubái es la parte más rica de los mundo árabe, Dubái cayó con la crisis del 2008, en términos prácticos quebró, y quien la rescató fue Qatar. Entonces Qatar es dueño de la isla de La Palma, de la isla, pues La Palma está en Doha. Y luego ellos son dueños de la isla del mundo que está ahorita en abandono en Dubái. Son dueños del edificio este del Burj, que se iba a llamar Burj Dubái, y ahora se llama Burj Al Arab. Y se llama Al Arab, o sea, Burj de los árabes, la torre de los árabes. Y le cambiaron el nombre a Qatar. Ya no puede hacerle de Dubái. Qatar, a diferencia de Dubái, ellos utilizaron su petróleo para hacer más dinero y para hacer mucho centro de negocio. No quisieron gastarlo en cosas espectaculares como el edificio más grande del mundo, la fuente más grande del mundo. Pendejadas. Sí. Básicamente. Sí. Sí, tiene una preferencia temporal muy, muy baja. Tiene buenos líderes. Excelente gobernante, sí. Pero muy peligroso para el resto del mundo. Sí, por eso tiene que ser exterminado. Pero Qatar es un aliado de Estados Unidos. Así es. Como Kuwait, que somos otros judíos del Medio Oriente. Sí, ese pequeño pedazo es también otro. Es otra de las cosas que surgió después de que Gran Bretaña se salió de ahí. O sea, Kuwait no debería existir, güey. Como igual Irak, güey. Pero... Kuwait surge porque un grupo que era la familia real de Kuwait, que es la familia real de Kuwait, hicieron lobbying con los ingleses y los gringos para estar separados del resto de Irak. Bueno, eso ahorita. Exacto. Entonces, bueno, creo que ahora ya podemos empezar a cerrar con lo de Mahoma y cerrar el tema de los musulmanes como tema principal de plática de un programa. Sí, pues básicamente esto espero que les haya servido como... Esto fue un acervo cultural general. Acervo cultural general, como acaba de mencionar aquí Cabernal. Bueno, los problemas con los musulmanes no son solo cuestiones prácticas que surgen, o sea, a partir de cuestiones modernas o históricas, o sea, surgen desde sus inicios teológicos. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, que la misma religión del Islam, Mahoma, el Corán y todo lo que tiene que ver con el Islam es falso, básicamente. O sea, internamente no tiene... ¿Es inconsistente? Sí, no tiene consistencia interna, no tiene consistencia externa, por lo tanto. Teológicamente es completamente incoherente. Y todo esto viene a partir de Mahoma. Entonces existen un chingo de razones por qué Mahoma y el Islam no son... Si eres un ateo o agnóstico, pues esto simplemente no te va a importar, pero... O sea, pero aún así... Tiene consecuencias prácticas esto. Sí. Sí, o sea, uno puede pensar como ateo, y esto de qué me sirve a mí. Yo como una persona que viene del ateísmo, que recientemente se volvió a la luz, bueno, por así decirlo, les puedo decir que esto es muy interesante, porque, o sea, los musulmanes afirman que, o sea, hacen afirmaciones bastante extraordinarias, que ellos son la verdadera religión. La última religión. La última religión, y que es una religión de la paz. ¿Cómo quieren conseguir esa paz? Es realmente terrorífico. Entonces, pues aquí podemos empezar por las 10 razones que en realidad se las choteamos a otros compas ahí del YouTube. Pero estas son las 10 razones principales por qué Mahoma es un falso profeta. Entonces, pues aquí empezando con la primera. La primera razón por cual el Islam y Mahoma es un falso profeta, y por lo cual el Islam es una religión falsa. No es una verdadera religión. Las primeras revelaciones de Mahoma fueron demoníacas en su naturaleza. Bueno, lo que se refiere aquí es de que cuando a Mahoma... Mahoma después dice eso, pero al principio Mahoma estaba durmiendo en una cueva, porque Mahoma pues era una persona indigente, por así decirlo, era completamente desahuciado, pobre, completamente. O sea, era un vagabundo el cabrón. Entonces, en esa cueva en la que estaba durmiendo, de repente se le aparece un ente. Un espíritu que le da unas revelaciones. Mahoma, después de que tiene estas revelaciones, este ente que se le apareció... ¿Es cuando se intenta suicidar después de eso? Esta es la segunda razón. Esta es la primera razón. Cuando se le aparece este ente a Mahoma, Mahoma piensa que es un demonio y que intentó ser poseído, porque este ente lo intentó... Cabe mencionar, esto no estamos aquí... No estamos interpretando el Corán, ni estamos... Esto viene en los hadiths o en el Corán directamente, lo que está diciendo. Sí, o sea, lo que está diciendo Paul no es una interpretación, o es algo que escribió alguien 1000 años después, o siquiera 100 años después. No, es directamente lo que viene en el Corán y en los hadiths. Sí, o sea, esto no es algo que alguien dijo por ahí, ¿no? Sí, todas las cosas que va a decir, o sea, tienen que ver directamente, o sea, la fuente es el mismo Corán y en los mismos hadiths. Sí, aquí no tengo los versos exactos, pero si uno se pone a leer el Corán... Y los hadiths, que los hadiths exactamente no me ha quedado claro. Las enseñanzas de Mahoma. Sí. O sea, estos son los dos escritos más importantes para los musulmanes. O sea, para los musulmanes nomás existen estos dos libros, y son la fuente más autoritativa del Islam y para todos los musulmanes en el mundo. O sea, si un musulmán dice que esto no es verdad, o sea... No es musulmán. Sí, no es musulmán, o sea, está yendo en contra de su propia religión. Entonces, eso básicamente es la primera razón por la cual Mahoma es un falso profeta, porque al principio, cuando se le aparece este ente, él siente que está siendo poseído por un demonio. Ahora, comparado con, por ejemplo, con las apariciones de ángeles o de Dios, como dependiendo cómo lo quieras ver, a cristianos. O a incluso judíos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se le aparece el arcángel Gabriel a María, pues le dice, no temas. De hecho, lo primero, todos los ángeles, lo primero que dicen, o si no es lo primero, es inmediatamente después de que dicen que son el mensajero de Dios, es no tengas miedo, no temas. Y esto algunos cínicamente dicen que es porque, si vemos cómo es la forma de los ángeles, de acuerdo, la forma real que se supone que tienen los ángeles, son formas en cierto modo espantosas. Bueno, los ángeles son seres espirituales, entonces en sí no tienen forma corpórea, pero, o sea, esto es completamente, estamos yendo a mitología cristiana o judía, como lo quieras ver, pueden tomar la forma que ellos quieren. Sí, pero su forma correcta, o sea, cuando los, de, la que nos dijo San Anselmo que tienen, y San... Ah, sí, no tiene coherencia. San Cipriano, o sea, son seres de puro, hechos de puros ojos o ruedas que se doblan sobre sí mismas. O de alas, güey, una cantidad de alas que dices, tiene, el ángel tiene 7 alas, güey, ok, güey, porque tiene 7 alas, güey. Sí, sí, y todos alrededor de él, güey, como si fuera una llanta, güey. Sí, todos tienen encima una, o sea, el aro no es un aro, es alguna forma rara. Por ejemplo, en algunos de ellos son ruedas que se doblan sobre sí mismas y que están en llamas, pero al mismo tiempo son de fierro. Entonces son... Sí, pero no tiene sentido. Pero por eso no tengas miedo. No tengas miedo, es lo que dice. En cambio, este ente que se le apareció a Mahoma, lo intentó matar, o sea, Mahoma describe de que, o sea, lo estaba presionando y de que sentía que lo iba a matar a este ente y lo estaba obligando básicamente a que recitara una oración, de que fue la primera revelación que tuvo Mahoma. Bueno, esa es la primera razón por la cual el profeta Mahoma es falso. La segunda, que viene a partir de esto, es Mahoma en repetidas ocasiones intentó suicidarse debido a estos encuentros con el disque arcángel Gabriel. O sea, después de que Mahoma tiene estas revelaciones, lo que hace inmediatamente después es irse a un cerro, para tirarse. O sea, lo que intenta hacer Mahoma es suicidarse cuando tiene su primera revelación. Y después, Cabe mencionar, ninguno de los profetas, ninguno de los santos, ni tampoco la Virgen María, después de ver un ángel, lo primero que hacen es, de hecho, sentirse exaltados ante la presencia divina. O sea, nadie se intenta suicidar, todo el mundo les cambia la vida. Muchos para mal, en el sentido de que a partir de ahí... pues algunos dejan de ser reyes y se convierten, o sea, van a ser perseguidos y demás, pero no, ellos no se intentan quitar nunca la vida, ningún otro. Sí, y en este caso Mahoma se quiere suicidar porque para él no era el arcángel Gabriel, era un demonio. O sea, él de hecho dice que... Habló con un amigo, ¿no? Tengo entendido. Sí, habló con, creo, con un primo o algo así, o un hermano. Y... pues son estas mismas personas que le dicen, no es un demonio lo que te intentó poseer, era el arcángel Gabriel, no sé qué, y ellos lo convencieron para que no se suicidara. Tiempo después, Mahoma deja de recibir revelaciones, y porque ya no tiene revelaciones, vuelve a intentar, quiere volver a suicidarse, güey. Pero es que cada vez que se suicida, creo que volvió a ver a Gabriel y le decía, no te suicides. O poco antes de que se intente suicidar, se le vuelve a aparecer el disque ángel, el arcángel Gabriel. Y evita que, y le da otra revelación para que no se suicide. Entonces, todo esto en lo que se puede considerar demonología, porque existe la demonología cristiana, que es el estudio de las posesiones demónicas y de los demonios. Todo esto tiene, los toques de que tuvo contacto. Son indicios de una posesión demoníaca. De una posesión demoníaca o de que tuvo contacto con un demonio. Hola. Y si no creen que existen los seres espirituales, porque son ateos, bueno, piensen que el mismo fundador de esta religión creía, o sea, estaba seguro de que estaba siendo poseído por un demonio. Sí. Y que son las revelaciones divinas que estaba recibiendo, no eran divinas, eran infernales. Después vamos a ir a eso, que es de los últimos puntos, los versos satánicos, que eso también hay bien. Pero el siguiente punto con respecto a Mahoma. Es su tratamiento de los captivos, o sea, de la gente que capturaban durante sus campañas militares. Bueno, esto lo voy a leer así, verbote. Mahoma dejaba que sus seguidores y sus soldados violaran a las mujeres que tenían como captivas y como prisioneras en sus conquistas, y después de que ya les dejaban de servir, o se trataban de que fueran de violarlas, las vendían como esclavas sexuales. Entonces, Mahoma, aparte de ser el líder espiritual del Islam, era un líder militar, un conquistador. Entonces, durante todas sus campañas militares... El único líder religioso que tenía era un conquistador. Que era un conquistador. O sea, pónganse a compararlo contra Jesús, por favor. O contra Moisés. Contra Moisés, Moisés estaba... O Noé. Sí, completamente diferente. Bueno, a lo mejor lo podrías comparar contra David y... Pero no era un profeta. ¿David no era un profeta? Bueno, David no era un profeta. ¿Salomón? Salomón tampoco era un profeta, era un rey. ¿Salomón no era un profeta? No, era un rey. Bueno, ok. Bueno, Ezequiel, Isaías, Jeremías, los profetas. Bueno, aquí continuando con esto. O sea, llegaban, conquistaban una tierra los musulmanes, un pueblo, y mataban a todos los hombres y a las mujeres que tenían como prisioneras, las violaban. Ahora, a lo que vamos con esto es de que, o sea, de hecho, muchos de ellos mismos, de los soldados, se les hacía mal que lo que estaban haciendo. Lo que va esto es de que, o sea, a veces pasaba de que cuando tenían a prisioneras mujeres, también seguían conservando a los prisioneros que eran sus esposos. Entonces los musulmanes fueron y le preguntaron a Mahoma: oye, pues nosotros queremos cogernos a estas mujeres. Pero no queremos cometer adulterio. Si no queremos cometer adulterio. Entonces Mahoma tiene otra revelación en ese momento, convenientemente. Y dice: no, o sea, tú puedes tener sexo con ellos porque son tus esclavas, son tus prisioneros. A pesar de que todavía tienen están casados, que su esposo sigue vivo, tú puedes cometer adulterio, pero nomás en este caso, y creo que hay ciertas condiciones. O sea, se tienen que esperar 3 meses después de que son capturadas para saber de que no están embarazados de su, pues sí, su esposo. Si una esclava tiene un hijo, es un hijo del musulmán, pues. Sí, sí, y no, el tratamiento, o sea, esto es lo que vamos a ver frecuentemente en estos 10 puntos que tenemos sobre Mahoma. O sea, de que todo surge a partir de conveniencia. Y para saciar su. De hecho, la religión más cercana, ¿no?, en ese sentido, se me hace que son los mormones, que John Smith recibía revelaciones misteriosamente con lo que necesitaba. Creo que nunca tuvieron que ver con saqueos y demás, pero bueno. Sí, eso es completamente diferente. Ok, bueno, nos habíamos quedado en el punto 4. Este va a ser muy divertido y le va a gustar a todo el mundo, especialmente porque somos un montón de machistas aquí en este país. El tratamiento de las esposas. Plural. Lo puse entre comillas. Plural. Plural, sí, sí. Cabe mencionar eso. En el Islam, se te permite que tengas 4 esposas. O sea, puedes tener hasta 4 esposas. Excepto cuando son esclavas. Las esclavas no cuentan como exactamente esposas. Exactamente. Sí, cuando no son, o cuando son como botín de guerra, o etcétera, como lo quieras. Por cierto, en el Islam, si ahí tienes una sirvienta que limpia la casa o que limpia tu negocio, para los imams, para los religiosos, esto se considera una esclava. Por eso existe tanta violación de Filipinas y demás sirvientas en Dubái y otros países árabes. Sí, porque se pega mucho. Bueno, también lo que pasa en eso es específicamente, creo que también en Dubái y en Arabia Saudita, de que te quitan el pasaporte, o sea, que tu empleador se queda con tu pasaporte y hasta que no termina tu contrato no te lo devuelven. Y creo que tienes que pagar para que te devuelvan el pasaporte. Y por lo tanto son consideradas esclavas dentro de las leyes, entonces violan a muchas filipinas y hindús. Sí, también hay otro tipo de cuestiones. Creo que ahí es también donde la trata de blancas existe básicamente por países árabes, en específico como Arabia Saudita y Dubái. Hey. Bueno, en punto número 4. En el Corán se permite golpear a su esposa hasta someterla. Ok, bueno, aquí hay un dato interesante. El gobierno americano ha realizado estudios para ver cuáles son los países en donde se trata mejor o peor a las mujeres. De los 12 peores países, de los 12 peores países que salieron en esta investigación del gobierno americano. Cámbiense, los mejores son los nórdicos. Sí, pero ellos también se van a otro extremo, pero bueno, esto es aparte, después le tiramos caca a los nórdicos. De los 12 peores países en el mundo, 11 son países musulmanes o en el que la mayoría de la población es musulmana. 11 son países musulmanes, ya vi la lista y son musulmanes. Son musulmanes. Es donde se trata. O sea, el único que no es musulmán de esos países es un país de. Es India. Y porque no hay datos de los países africanos. Sí, nada más queremos imaginarlo. Ahí a lo mejor. Puede ser que los. Y yo creo que no es propiamente India, creo que es Bangladesh. Bangladesh. Güey, que sea, que sean ahí, güey. La mitad de la población es musulmán y la otra mitad es hindú. No, o sea, mierda, mierda. Básicamente. Sí. Bueno. Son países... No vas a ver el color de la piel, por eso tienes. Según el Corán, si el esposo teme que su esposa se le revele, o sea, la mujer no tiene que hacer algo en específico para causar la ira de su esposo, o nomás con que el esposo sospeche que se pueda llegar a revelar en un futuro. Con que él diga que temía que la esposa se iba a revelar, no tiene que sí. justificar ese temor. Sí, o sea, no tiene que ser justificado con una acción en específico, o sea, de que la vieja le haya puesto el cuerno. O de que se haya... No quería lavar la ropa. No quería lavar la ropa. Esto, o sea, a mí me fue un caso muy extremo este, de que te haya puesto el... No, es que es suficiente que no quiera lavar la ropa. A ese extremo. O sea, de que no quiera hacer las labores de la casa. Sí, teme. O sea, no es que no las haya hecho o que haya dicho la mujer que no las va a hacer. Con que él tema que no va a hacer es que pueda llegar a pasar eso en un futuro. Tiene suficiente justificación el esposo para golpearla y tirarle chingazos hasta someterla. O sea, no es tirarle así una cachetadita o una nalgada. No, o sea, es esa que llegue. Creo que no puede llegar a huesos rotos, o no debe de llegar, pero puede llegar a tener este cuerpo completamente lleno de moretones. O sea, darle de chingazos, o sea, con que no mates a la vieja es suficiente, con que tengas laceraciones que le puedan durar toda la vida. De hecho, hay un libro que escribió un imán en España, actualmente. No es un libro antiguo de que está hablando de cuando era el Andaluz, no, actual. El libro que se escribió en los 80s. Sí. Que dice cómo golpear a tu esposa y no dejar marcas. Yo lo quiero. Pero ahorita no tengo esposa, güey, pero en un futuro, güey, puede ser que sea... Yo... Uno de los tips que viene ahí es que... ¿Tips, güey? Sí. Es que... Ah, escuchen, ¿eh? Es pongan atención. Hay que aprender algo musulmán. Sí, o sea, sí. A lo mejor esto puede llegar a servir, güey. Tiene usos... prácticos. Sí. Es agarrar una toalla, envolver el puño en una toalla y golpearla en el estómago. Así no van a quedar marcas, pero el olor de todas formas va a ser suficiente. También creo que puede hacer eso con jabones, ¿no? O sea, que si enredas en una toalla un jabón, güey, pero un jabonzote, güey, ¿no? Es un jabonzote, güey, así el de esa marca, güey, le empiezas a tirar de chingados, no va a dejar marcas tan culeras, güey. No, pero con el puño, si está envuelto en una toalla, no va a dejar marcas. Sobre todo si es en el estómago. Ándale, bueno, para que aprendan chiquillos, ¿eh? O sea, esto, para que no digan que nomás estamos hablando pura pendejada, o sea, ya salió algo de práctico, güey. ¿Cómo golpear a sus esposas, señores? Y no dejar marca. O sea, hay que saber hacer las cosas bien. O sea, si van a meter la pata, métala bien. Sí, claro. Sí, que no se le van a chingar a ustedes también en el proceso. Puede golpearla hasta someterla. La esposa no tiene que haber cometido ninguna infracción para haber recibido el castigo. Sí, ya, creo que queda entendido perfectamente. Sí, o sea, es que a mí yo pensé que, bueno, ok, o sea, si la esposa hace algo... Entonces, hay que entender que esto es una cultura que no ha evolucionado en los últimos 14 siglos. Sí, o sea... De hecho, ha devolucionado en los últimos 14 siglos. Ha devolucionado, o sea... Está peor que hace 14 siglos. Sí, o sea, yo ya no me convenzo por la explicación, o bueno, con la justificación de que el paganismo que existía antes era peor que el Islam. O sea, no, sí, el Islam es peor que el paganismo. Sí. Pero... Que existía en aquella época, que también era bastante brutal. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor lo único que mejoró, güey, es de que ya no tienen sacrificios humanos. Y ya, güey. O sea, párale ahí, güey. Wow, pues párale, es todo. Sí, pues, güey, wow. Así, oh, wow, qué pinche lobby, güey. Es algo que ya no pasaba en el cristianismo, güey, en el resto de Europa desde hace siglos, güey. Pues con los judíos desde hace miles de años. Sí, o sea, no mames, güey. O sea, creo que los romanos, güey, también habían... Bueno, no, estaban los gladiadores. Pues es que eso se puede considerar como un tipo de sacrificio humano. Aunque es por entretenimiento, güey. Creo que también se le daba a los dioses, ¿no, güey? Sí, se le daba a los dioses. Sí. Bueno, con los romanos todavía existía el sacrificio humano de cierta manera. Pero, pues bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Y esto es muy importante, y ahorita vamos a decir por qué es importante. No existen profecías bíblicas, tanto en el Nuevo Testamento... como en el Torá o en el Antiguo Testamento, que hable sobre el profeta Mahoma. Bueno, voy a leer esto para que podamos entender a lo que nos estamos refiriendo. Esto es importante porque o sea, Mahoma dice, se dice a sí mismo que él viene a, que él respeta, o sea, que él viene a, que él es el, o sea, que él no viene a contradecir ni al Nuevo Testamento, ni al Antiguo Testamento. O al Torah. Ajá, o al Torah, que sino que lo viene a realizar, lo viene a, o sea, a perfeccionar, digamos. Pero que no contradice nada, eso se dice Mahoma de sí mismo. Sin embargo, si fuera así, tendría que ser mencionado por los profetas. Por ejemplo, los profetas mencionaron a Cristo, que iba a llegar un Mesías, las características que iba a tener y demás. Uh-huh. Y en el Nuevo Testamento menciona, de hecho, cómo va a ser la siguiente venida de Cristo. Y menciona también la que, los que no van a ser la venida de Cristo. Sí, esto es importante porque aquí es cuando ya vamos a empezar a entrar al, a la carne, al Silón, al Ribeye. Bueno, se une con nosotros la Volpe. ¿Ya lo oyeron? Hola. Bienvenido a la Volpe. Sí. Está chido. Estamos teniendo una fiesta de alberca estándar. Sí, Standard Fuck Party. Sí. Después les pasamos el video por el blog y ya veremos por dónde. Exactamente. El las porno. Enfermedades que tengo, no, los doctores no saben qué son. Exactamente. Ahí en la esquina se juntan los de. Se juntan en el columpio. El columpio del amor. Es algo romántico. Es romántico, especialmente por todo el semen, güey. Caca y salir de ahí en el sueño. Sí, güey. Ese tipo de fiestas son las mejores, güey. No mames. Se pasan, güey. Bueno, continuamos con el Standard Fuck Party o con Mahoma, güey. Con Mahoma. Otro... ¿Cuál es la diferencia? All right, güey. Bueno, vamos a continuar con este pinche vergafés, güey. Ok. Bueno, lo que estaba mencionando, ya antes de que nos interrumpiera la Volpe. No existen profecías bíblicas que hablen sobre el profeta Mahoma. Ok. El Corán presupone que Mahoma es un profeta como los mencionados en la Biblia o en el Antiguo Testamento. Pero no existe ninguna mención sobre Mahoma en la Biblia o en el Torah. Según la Biblia, los que niegan la divinidad de Jesús son un anticristo. En el Corán dice que Jesús no es divino y solo es un profeta. Que no hay hijos de Dios, de hecho. Que no hay hijos de Dios. Esto, o sea, está negando la divinidad de Jesús. Que eso es una herejía para el cristianismo. Pero muy importante, y como tú mencionaste ahorita, Cavernario, Mahoma mencionó que él no venía a decir nada del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Y aquí está contradiciendo la Biblia. Él mismo. O sea, se está contradiciendo a él mismo y está contradiciendo lo que está tomando como documentos autoritativos y fundacionales para el Islam, que son el Torá y el Nuevo Testamento. Sí. Que según Mahoma, porque le dijo a Alá, o sea, eran el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son verdaderos y son palabra de él que es inmutable. Sí, exacto. Sí. O sea, esto es muy importante. O sea, aquí tenemos una inconsistencia muy importante en la Biblia, porque según lo digo en la Biblia, en el Corán, porque según los musulmanes y según el mismo Mahoma, él viene mencionado como un profeta en la Biblia, pero ni en el Antiguo Testamento ni en la Biblia vas a encontrar mención de Mahoma o de alguien como Mahoma. Inclusive en la misma Biblia, si te pones a leerlo, al contrario, dice que este es un anticristo porque está mintiendo. Está negando la divinidad de Cristo. Está negando la divinidad de Cristo y aparte porque es un mentiroso. Bueno, de hecho, lo gracioso es, no sé si bien, si ese es uno de los motivos que tienes ahí, es que él mismo profetiza que si es un falso profeta, ¿cómo va a morir? Sí, nada, que es el siguiente punto. Faltan dos puntos más para llegar a eso. Bueno, el sexto punto. Mahoma y Zainab. Ok. Ese va a estar muy, muy chingón. Mahoma se casó con la mujer divorciada de su hijastro. Ahí va otra vez. Mahoma se casó con la mujer divorciada de su hijastro. O sea, Zainab era la... Un hijo adoptivo, ¿no? No, Zainab era la mujer. La esposa del un hijo adoptivo. De un hijo adoptivo de Mahoma. entonces, bueno, voy a leer esto para que puedan entender lo que me refiero. Después de que Mahoma se casa con Zainab, este recibe una revelación que curiosamente justifica su acto. Después de que la gente se empieza a burlar de Mahoma, o sea, la gente se da cuenta de lo que hace Mahoma. Del hipócrita que es. Del hipócrita que es. O sea, aquí es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando con Mahoma? Mahoma provoca o incita que su hijastro se divorcie de Zainab porque Mahoma quiere... Echarse. Que, sí, quiere cogerse a Zainab, quiere hacerla una de sus esposas. Entonces, ya que incita el divorcio de su hijastro, de que se divorcie de su hijastro, luego llega Mahoma como un buitre, se agarra a Zainab. Cabe mencionar, ella era como 40 años menor que él, o algo así. No, se hace que esta, lo que te refieres es otra... No, tú dices Aisha. No. Zainab era también como 30 o 40 años menor que Mahoma. Bueno, también tenía buen gusto este cabrón. Bueno, y la gente pues empieza pues, a mofarse de Mahoma porque, oye, pues si tú dices que eres un profeta, que eres todo sabio, toda bondad, o sea, ¿por qué estás haciendo estas chingaderas? Sí, estás metiéndote con la hija de tu con la esposa de tu hijo. Sí, de tu hijastro, pero bueno, como sea. Bueno, recibe una revelación de Mahoma que justificaba su acto. Sí, o sea, llega Alá, Dios, en toda su gloria. Se está tan preocupado por el bienestar y por la comodidad de Mahoma. De Mahoma, que en la eternidad, güey, se puso a pensar, hijos, güey, no mames, o sea, Mahoma quiere acostarse con la esposa de su hijastro, güey. Bueno, va a recibir una revelación, güey. Y esta revelación, güey, básicamente justifica de que Mahoma se puede casar con, o sea, y de que todos los musulmanes se pueden casar con la ex esposa de sus hijastros o de sus hijos. Porque desaparece la figura de la adopción. Esto viene después. Después de que la gente se empieza a volar de Mahoma, Mahoma recibe otra revelación en la que se prohíbe la adopción de hijos, y con esto Mahoma ya no terminó por casarse con la esposa de su hijastro, porque ya no era su hijastro. Sí, ya no era su hijastro. Cabe mencionar que Mahoma incitó al divorcio de su hijastro con Zainab para la que... para que se pueda casar con ella. Esto pasa en múltiples ocasiones en el Corán, en el que Mahoma crea precedentes y los justifica con revelaciones, entre comillas, que no sirven ningún propósito solo para saciar sus más bajos instintos. Sí, o sea, cuando Mahoma necesita, por ejemplo, el matrimonio, estaba prohibido tener relaciones con ciertas mujeres si no eran esclavas y si no eran tus esposas. Pero entonces inventó otra de las cosas que inventa Mahoma. Es la adopción, es el matrimonio temporal. Entonces se puede casar con una mujer por una noche, y como esa noche fue su esposa, pues se la puede echar, y a la mañana siguiente divorciarse de ella. Creo que se llamaba eso Maoti, ¿no? Algo así. Muta. Que probablemente ahí viene la palabra puta. Yo me imagino. Puede ser. La palabra puta viene de putana, del italiano. Puta. Que del italiano. Puta, puta. Se deriva del latín de puta, que significa puta. ¡Oh, de acuerdo! Y viene el griego de perra, ¿no? ya extrañamos a la Volpe. Sí, este tipo de cosas no tienen precio. Bueno, siguiendo con el siguiente, este es el de la muerte de Mahoma. La muerte deshonorable de Mahoma. Mahoma él mismo, eso es interesante, Mahoma predice cuál es la forma que él iba a morir si él fuera un falso profeta. Él solo dice, mire, si yo soy un falso profeta, me voy a morir de esta manera. ¿Y de qué manera muere? Bueno, Mahoma predijo de que, bueno, le llegó una revelación por parte de Alá, porque le empezaron a preguntar a sus seguidores, bueno, ¿qué tal si tú nos estás mintiendo con tus revelaciones? Porque mucha gente se empezó a dar cuenta, bueno, de muchas mamadas. De estas revelaciones... pues son papás curiosamente siempre lo justifican. Sí, van son para tu beneficio personal y no sirven para nada la causa. Bueno, Mahoma dice, si yo he hecho alguna revelación falsa, voy a morir de esta morena. Va a morir por morcilla. En el 2018. En el 2018. Estas putas no las pagan ni Obama. No puede dar pueblo pobre y puta de virgen. Por eso en 2018 las vamos a vender. Bueno, la Mahoma en su revelación dice que si él acaso es un falso profeta o ha dado revelaciones falsas, va a morir cortado a la aorta. Bueno, Mahoma lo intentaron envenenar. Una judía. Una judía después de que conquistaron de una manera horrible popular, Medina. No fue Medina, fue otra ciudad. También Medina era de los judíos. Sí, pero fue otra ciudad, no me apunté en nombre de la ciudad. Da igual. Era una ciudad de judíos, básicamente. Entonces, después de que matan a todo mundo, Mahoma toma a esta esclava judía que intenta envenenarlos. Entonces, el veneno le pegó tan duro a Mahoma que él mismo dijo que le había cortado la aorta. O sea, ya al final, ya cuando se estaba muriendo. Es que duró 2 años en agonía. Sí, duró varios años en agonía. Y según la revelación de Mahoma, él iba a morir porque se hiciera un falso profeta con la aorta cortada. Y dice que al final de esos días dice, me ha cortado la aorta. Me ha cortado la aorta. Entonces murió de una forma muy humillante. Murió de la manera que él mismo profetizó que iba a morir si fuera falso profeta. Pero y esto está en el Corán, señores. O sea, nuevamente no son interpretaciones, no fue algo que otro güey dijo que ni siquiera nada tiene que ver con el Islam, o alguien que tiene algo en contra del Islam. Esto está en el Corán, son las palabras del Corán. Pero ¿qué es más humillante? ¿Ser un ser un virgen durante toda tu vida, güey? ¿Eso te hace mago? Ser Fred, sí. Tío, ya. No mames. Pero, ¿a cuántos años tenía cuando se murió Jesús, güey? ¿32? 33. 33. 33 años ya era Wizard nivel 33, güey. morir, güey, estando frenzoneado y cocked, güey, con María Magdalena, güey. Y todavía aparte, ser un Kai con stick los últimos momentos de vida, güey. Uy, acabo de alterar los Jimmys bien feo. No, pues para empezar no era Kike. Porque esos judíos no eran Kike. Los Kike surgen, son los que tenemos ahorita. Son los que vienen de los fariseos y no era fariseo. Entonces, pues no era Kike. 2, no estaba frencionado porque no se la pudo haber tirado cuanto quisiera. No era. Mejor dicho, ella estaba frencionada. Sí, ella era la que estaba frencionada. Era la que quería. A ella le crecieron bolas para hacer azul. Sí. Traía las chichis azules, güey. Entonces, el Cristo no quiso ponerlo porque no le quiso poner. Cristo no quiso ponerlo porque no le. Solo aquí, güey. Solo aquí vas a escuchar esas palabras en ese orden. Puro erudito, güey, poeta, güey. Maestras del castellano. O sea, Cervantes, güey, está así como que no mames, güey. La cagué. No puedo competir contra estos señores. Chingada. Yo estoy tratando de aprender de Diógenes. Qué chingados es eso. Diógenes. Fue el filósofo que cuando Alejandro, que vivía en un barril, que cuando llegó Alejandro Magno y lo vio, dijo, oye, maestro, te quiero hacer un favor, eres un gran filósofo. Y, o sea, para mí sería un gran honor hacerte un favor. Y Diógenes le dijo, solo me puedes hacer un favor, tú, gran Alejandro Magno. Quítate que me estás tapando el sol. Entonces Alejandro Magno le contestó, no, qué sabio maestro. Si yo no fuera Alejandro Magno, sería Diógenes, o sea, viviría como tú. Eso se refería a Alejandro, y luego le dice Diógenes, le dijo Diógenes. Hay muchos barriles y hay mucho río, porque vivía en la orilla de un río. Entonces, o sea, vivía dentro de un barril, ¿eh? Sí. O sea, no era una persona loca. Es el padre del cinismo. Del cinismo, güey. Sí, de ahí viene el nombre del programa, güey. El Chava del 8, güey. Sí. Y vivimos en barriles todos. Así es. Es el padre del cinismo. Ese es el máximo Nietzsche que puede hacer. Es un máximo autista. Diógenes. No solo eso. Su única posesión era una lámpara y un tazón con el que tomaba agua. Un día vi un pordiosero que tomaba agua con su mano y rompió el tazón y dijo, toda mi vida he estado cargando esto, Dioki. O sea, fue un gran esfuerzo. Porque se dio cuenta que podía tomar agua con la mano. Se va haciendo el Naruto Run. Y luego la lámpara la traía porque de día la prendía, de día, no de noche. Y cuando le preguntaban que por qué, es que porque estaba buscando un hombre honesto. Y nunca lo encontró. cuando iba, ya cuando era mayor. ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido, güey. Es como necesitaba más iluminación para ver si lo podía ver así, pero ni aún con la lámpara encendida podía encontrarlo. Pero mejor el sol. Y luego también a Diógenes le preguntan, Diógenes, ¿cómo quieres morir? O sea, cuando mueras, ¿qué quieres que hagamos con tu resto? O sea, era la cura del pueblo. Era un filósofo muy, o sea, sí era muy famoso. De hecho, de él viene el estoicismo. El estoicismo. Sí, el estoicismo surge del cinismo. El primer George Carlin. Entonces, una de las cosas que le dicen a Diógenes, pues, ¿qué quieres? Y uno dice, quiero que me tiren mis restos por el muro de la ciudad para que me coman las bestias. Y dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, ¿y tus restos quieres que se los coman las bestias? Bueno, tienes razón. Denme un palo suficientemente duro para poderlo repeler a las bestias. Porque dicen, pero si vas a estar muerto, ¿cómo lo vas a repeler? Exacto, qué chingón, me importa qué van a hacer con mi cuerpo, si voy a estar muerto. Diógenes tenía un pleito fuerte siempre con Platón. Platón dice que eran puras mamás lo que decía Diógenes. Y una de las cosas, tuve buenos intercambios interesantes. Uno de ellos es que está Diógenes, vio Platón y estaba horrorizado porque vio a Diógenes lavando verduras en el río. Entonces le dice Platón, Diógenes, si tú fueras un poco, si fueras más educado y cortés con el rey, no tendrías que lavar vegetales. Y le contesta Diógenes, Platón, si tú supieras lavar vegetales, no tendrías que ser cortés con el rey. También cuando le estaba explicando el mundo de las ideas y las formas y demás, Platón a Diógenes, dicen que estaba Diógenes, y que están viendo varias tazas, y que le dice, pues, o sea, ya le explicó el mundo de las ideas y que hay una taza que es la taza entre las tazas y es la idea perfecta de una taza. Entonces le dice, y Diógenes, pues entiendo lo de que es una taza, le dice, estoy viendo 8 tazas aquí, pero no entiendo qué es una taza, o sea, lo que es una idea perfecta de una taza, y luego le dice Platón, entiéndelo y ves lo de las tazas, dice, porque tienes ojos para ver, le dice Platón, pero no tienes una mente para ver, o sea, para entender el mundo de las ideas, o sea, la taza idea. Entonces dicen que Diógenes tomó una taza, la voltea y luego la ve y lo dice, ¿y esta taza está llena de qué? Pues de nada. ¿Y cómo sabes que hay nada aquí? Dice, se queda Platón pensando y dice, ah, ya sé, es porque aquí está esa nada que estamos buscando. Sí, Diógenes es pues es el padre del cinismo. Padre del cinismo. Que del cinismo, después Zenón forma el estoicismo, que fue un alumno de Diógenes. No fue directamente, sí es directamente, pero de ahí surge el estoicismo. Nietzsche tenía muchos problemas con los estoicos. Creo que esos son los que más les cagan, güey, los estoicos. Después. De hecho, los admiraba mucho, según yo, pero me molestaba lo estoicos que... Sí, creo que después de Platón, esos son los que más les tiró caca, güey. Porque los estoicos son los que, no, pues, que decían que lo único que puedes hacer es como, que la felicidad o la infelicidad no era por los actos que te pasaban, sino por cómo asumías tu vida, sí. O sea, cómo asumías estos actos tú. Entonces, sí, todo era interno. Sí. Bueno. Y de aquí a en 1993 presentó el script de Evangelion. Bueno, sí, aquí empieza el tiempo pesado, señores. Continúa. No, pues nada más, güey. Pues, ese fue el momento en donde cambió toda la filosofía humana, güey. O sea, Platón, güey. Explícanos. Aristóteles, güey, la chingada. Explícalos un poco, por favor. Bueno, en 1993 presentó a Toei Animation y a otras, empresas de animación su idea para para lo que quería hacer en una serie de peleas de robots. Pero su idea estaba muy... la mujer. Por eso se requiere de los señores autistas que gobiernan este planeta, porque lograr ser un autista así consistente es complicado. Sí, sus argumentos son... Solo los ninis perfectos pueden llegar a esto. Bueno, lo que nos referimos con autista es alguien que es tan lógico que va en su propio detrimento. O sea, que es excesivamente lógico, y sí, sí se puede llegar a ser. Ah, sí. Sí, que seas tan lógico que... O sea, que puedan hacer ese argumento, por ejemplo, el de las waifus. Sí, puede ser un argumento que lógicamente es... consistente. Súper consistente, no tiene ningún error. Pero, o sea, la premisa es donde está el problema. Oh my god. Sí, no, de carne y hueso, güey. Si les pudiera poner la imagen, se las pondría, pero no. Ok, bueno, déjame admirarlo por unos segundos. Ay, güey. Cara de caballo que tiene esta vieja, güey. Ah, se aguanta, güey. Dos polvos para que tengan los de allá de España. Bueno, ya terminamos con la muerte desagradable de Mahoma. Vamos con lo que te interesaba a ti, güey. Mahoma y Aisha. La esposa de 9 años. Se casaron los 6 años. Sí, bueno. Consumaron el matrimonio los 9. O sea, la vieja tenía 9 años. ¿Cuándo se la cogió? Verga. Esta fue una de las muchas esposas de Mahoma. Mahoma. ¿Su preferida? Su preferida. Pues sí, la podía usar como flashlight. Mahoma tuvo. tuvo un contrato de. O sea, tuvo el contrato matrimonial con Aisha a los 6 años, pero no consumó el matrimonio, eso que no se la cogió hasta los 9 años. Uh-huh. Como narra la historia Aisha, creo que es en el Hadith, en donde se explica esto, es de que ella... Estaba jugando con muñecos. Con muñecas, o estaba jugando en trampolín. Ahora, en el Islam, a las mujeres nomás se les deja jugar con muñecas hasta que tiene la primera regla. La primera regla. Ya después de eso no pueden jugar con... Porque ya no son niños. Porque ya no son niños, precisamente por eso. Entonces Aisha cuenta de que pues, llega Mahoma cuando está con sus amigas jugando con las muñecas o en el trampolín y que se... Es que se contradice. Uno hadith, en una parte el hadith dice que está en un trampolín y en otra parte el hadith. No, ahí tiene que ver con la traducción, más que nada. O estaba jugando en un trampolín con muñecas. Pues sí. Sí, pero llega en ese momento para echárselo. O sea, la preparan a la niña a los 9 años. La visten para Mahoma. Y pues ahí llega Mahoma, el viejo Robert. Cabe mencionar que... Tenía 50 y tantos años. Tenía 54 años cuando eso sucedió. O sea, nada más. Nada más era 47 años mayor que ella. Nada más. Podría ser varias veces su papá. Hay que mencionar aquí también de que, o sea... Esta fue una de las 11 esposas de Mahoma. Según el Islam, un jajalá no puede tener más de 4 esposas. La única excepción es Mahoma, que es el que puede tener 11 esposas, porque es Mahoma. O sea, porque, sí, bueno, él tuvo una revelación donde el profeta puede tener 11. Ahí va otra vez la cuestión de que Mahoma tiene estas revelaciones que, curiosamente, nomás justifican lo que todos quiere. Sus deseos carnales. En Canadá va a haber muy buen servicio dental. Y un niño de camisa roja y los azules después. ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! La revelación era incorrecta. Ayla nunca llegó. He didn't make it. No lo makeó, güey. No lo makeó. Perdón. Pero esta es... Aprende tu Spanglish bien, güey. Pues, esto nomás... Y luego también, a lo que va esto, después, Aisha nunca tuvo hijos. O sea, cuando Mahoma se muere, Aisha tenía 18 años. Y se había quedado sin hijos. Pero según Mahoma, él tuvo otra revelación después en la que todas sus esposas no se podían casar con nadie más después de que él se muriera. La tradición, también en todo el mundo es de que, o sea, una vez que se muere tu esposo, te puedes, De hecho, los judíos lo hacían mucho, con los judíos creo que era con los hermanos. Con los hermanos. De ser posible. Sí, exactamente. O sea, a menos de que sus hermanos estuvieran casados o no me pudieran porque son impotentes. Pero bueno, o sea, a Aicha se le muere Mahoma a los 18 años, se quedó sin hijos, pero porque Mahoma tuvo otra revelación. ¿De que como era su preferida, ella no se puede casar? No, pero ninguna de sus otras esposas se podía volver a casar después de que él se murió. Entonces creo que dejó a Aicha y también a otras esposas sin la posibilidad de casarse y sin que hubieran tenido hijos. Entonces, hermoso aquí las enseñanzas de Mahoma. Y aquí venimos a la parte interesante, señores. Los versos satánicos, o sea, bueno, inclusive hay una parte del Corán que se llama los versos satánicos. Inclusive existe un libro que el autor de ese libro, de hecho, tiene San Rushdie. Sí, tiene un fatwa. Sí, un fatwa que le puso el Ayatollah Khomeini y ya pues en teoría se revocó cuando murió, pero el nuevo Ayatollah lo volvió a poner. Sí, creo que este vato era musulmán, ¿no? O venía. Sí, o sea, aparte es un apóstata. Es ateo. Eso es lo que le pasó. Lo que estaba mencionando ahorita, de que muchos iraníes, después de que se salieron de Irán en los años... ¿Era iraní o libanés? No estoy seguro, la verdad que voy a dejarlo ahí para la gente, la verdad que eso no lo estudié. Pero da igual. Bueno, aquí siguiendo con lo de los versos satánicos. Mahoma estaba predicando en Mecca para buscar converso, para convertir a los paganos de la ciudad, pero no podía convertir. Mecca era una ciudad santa para todos los pueblos beduinos. Sí. Y era el centro de religioso de todos los pueblos beduinos. Entonces Mahoma estaba ansioso por una revelación que pudiera convertir a su tribu al Islam, o sea, la tribu de los beduinos, de donde venía Mahoma. Se le está siendo revelado en el capítulo 53 del Corán. En este se permite la adoración de los dioses paganos de esta tribu, si también aceptan a Alá como su dios y superior a estos, para que intercedieran por ellos cuando oraban. Específicamente eran tres diosas. Entonces, estas tres diosas que eran las garzas, ¿no? Sí, les decían las garzas de la luna o algo así. Uh-huh. Esas tres diosas, funciona como los santos, más o menos, para decirlo. Pero sí son diosas, no son santos. Uh-huh. Sí reciben veneración, no reciben. Sí, es como si hubiera pasado en el cristianismo, que ya puedes seguir orando a Zeus y a Huitzilopochtli. O que en el cristianismo, que algunos, sobre todo indígenas, adoran a los santos como pequeños dioses. Que está mal, es paganismo eso. Sí, politeísmo. Politeísmo. En específico. Aquí sería lo mismo, o sea, pero sí, aquí era adoración, no era nomás veneración, no era respeto a las tres diosas, era adoración, y que los mensajes que les dieras a estas, ellas se los iban a entregar directamente a Mahoma. Entonces era el camino para Alá, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde me quedé? Que se dieron por Alá. En otras palabras, se permitió el politeísmo con sello de aprobación por parte del mismo Alá, según Mahoma. Después, en otra revelación, se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que esa revelación era falsa porque se la dio un demonio impersonando a Gabriel, y Alá tuvo que decirle a sus nuevos y Mahoma tuvo que decirle a sus nuevos seguidores que esta revelación era falsa. O sea, posteriormente tuvo que recibir una revelación, ahora sí por el disque arcángel. Y esa revelación la han tratado de borrar muchas veces. Sí, o sea, en las traducciones, bueno, en las primeras versiones del Corán, van a encontrar esta historia... Tal cual. Pero conforme ha pasado el tiempo, se ha... Quitado. Se ha quitado. La borraron como si nunca hubiera pasado. Entonces, los versos satánicos de Salman Rushdie, eso tratan de explicar eso. Y en los Coranes más antiguos, en las versiones más antiguas del Corán, las encontramos, por eso sabemos que es cierto, que no es un mito y que esto sucedió. Si ahora lees una un Corán moderno. Un Corán moderno no lo vas a encontrar tal cual, va a estar muy cambiado. Tendrías que irte, probablemente lo puedas encontrar en internet. En un Corán que sea una copia de un Corán antiguo. Sí. Pero el problema es que casi todas las versiones traducidas a, no sé si el castellano, pero al inglés, han sido traducidas por mismos maestros, o sea que por apologistas del Islam. Y cosas como el verso de golpear, como las partes de golpear a tu esposa, dice, y la golpeas suavemente. Sí, cuando en el escrito original no es... No es, nunca mencionan suavemente, e incluso hay ejemplos donde alguien golpeó a su esposa, llegó morada o verde de los moretones y mi mamá no le dijo, oye, golpeaste de más a tu mujer. De hecho, le dijo, no, o sea, en todo sentido le dijo que está justificado en cualquier caso. Sí, porque pues, la esposa se quiso revelar. ¿Y eso porque está mal? ¡No! Llegaste ya tarde para la explicación. ¡Oh, that's edgy, dude! That's what I call edgy. Bueno. Seguidores cristianos falsa, ok. Esto quiere decir que Mahoma no pudo distinguir entre una revelación de Satán dada por Satanás y otra revelación dada por Dios. Según el cristianismo, si un profeta recibe una revelación falsa, esto lo hace un falso profeta. Así es. Y, no, y eso no solo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si hay un profeta que tiene una revelación falsa, es un falso profeta. O sea, viene desde siempre. Sí, o sea, no solo en el cristianismo, también está hablando aquí este Carmario de que en el judaísmo es lo mismo. Sí. O sea. De hecho, el Torah. El testamento para un. O sea, el testamento. La sentencia para un falso profeta es morir apedreado. Lapidado. Sí. Es dilapidado, ¿no? Lapidado. Oh, dilapidado. Ok. Bueno, esto es muy importante porque el cristianismo condena a Mahoma como un falso profeta. Como el anticristo. Como el anticristo y un falso profeta. Ajá. El judaísmo lo condena como un falso profeta. Y también, o sea, el mismo Islam condena a Mahoma como un falso profeta. Y él mismo se condena como Mahoma. Él mismo se condena como un falso profeta. Sí, o sea, esto no lo puedes inventar, o sea. Sí, no. Lo que es el sector absurdo que uno podría pensar. Hasta los pantalones de los hasta los calzones mágicos de los mormones tienen un sentido. O sea, esto es increíble. O sea, el mismo escrito original del Corán condena al Islam. O sea, y al fundador de esta religión, Mahoma. O sea, es impresionante y no existen muchas palabras para poder. No, pues simplemente como uno de los títulos de Alá es el gran engañador. Sí, también creo que me habías comentado alguna vez que Alá quiere decir que es la gran contradicción, ¿no? El sí y no. El sí y no. Sí. Y Alá es el gran engañador y él nos puede engañar cuando él quiere y como quiere y es el mejor engañando. Así lo escribe Mahoma. Es uno de los títulos de Alá. Nosotros cristianos también le tenemos un nombre al gran engañador. Decimos el príncipe de este mundo. Sí, también conocido como Lucifer. Sí. Ok, bueno, ya el último punto. Y este probablemente es el más importante. A la gente que es pues, atea, no es muy religiosa, probablemente no le va a importar mucho este punto, pero nuevamente, o sea, tiene que verlo desde... La consistencia. La consistencia lógica. O sea, vean la consistencia de esto y vean la consistencia de Cristo. Pueden no creer que Cristo fue divino, es más, ya si piensa que no existió, pues están... completamente siendo ahistóricos, pero están yendo contra la historia y contra todos los fundamentos históricos, pero pueden pensar que Cristo fue simplemente un cabrón que anduvo ahí en... Haciéndole de pedo en medio de tenedor revoltoso. Pero era consistente. Sí, en este caso, o sea, estamos viendo que los documentos fundacionales del Islam es... O sea, bueno, voy a leerlo para que puedan entender más o menos de lo que me refiero. El último y más importante punto, el dilema islámico. Esta es la razón más importante de por qué Mahoma es un falso profeta. Mahoma afirmó la inspiración, la autoridad de la Biblia y el Torah. El problema reside que estos dos contradicen completamente al Corán, Mahoma y sus revelaciones. Sí. Por lo tanto, las mismas revelaciones de Mahoma contradicen las fuentes que inspiran y le dan autoridad al Corán. No sé si... Sí, ya lo explicamos que... O sea, es un falso profeta para los judíos, es un anticristo para los cristianos. Sí. Pero también se contradice a él mismo, al mismo Islam y sus enseñanzas. Por ello, que el Islam es no solo contradictorio externamente, sino también internamente, no tiene ninguna consistencia lógica. Sí. Según escritos musulmanes y el mismo Corán, Mahoma tiene acceso y conocía de la Biblia y el Torá. El mismo Mahoma confirmó que el Torá y la Biblia eran revelaciones de Dios y de que eran la palabra directa de Dios. O sea, sí, no que había intercedido un ángel o el mismo Dios por medio de un humano. No, que los evangelios específicamente, no es todo el Nuevo Testamento, pero los evangelios, y sí, todo el Torá eran palabras, eran escritos divinos directos. O sea, no eran inspiración divina. No eran inspiración. Era la palabra inmutable de Dios. Ajá. Y perfecto. Como Kiryakian. Así es. Exactamente. O sea, lo que nos referimos con esto es lo que hemos ya tocado en los otros puntos. O sea, el mismo, o sea, si estos documentos como el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento contradicen a las enseñanzas del Islam, no las apoyan como los mismos musulmanes dicen que los apoyan. ¿Esto quiere decir de que Mahoma era un falso profeta? ¿De que los musulmanes están apoyando toda su fe sobre una religión falsa? Y esto tiene consecuencias prácticas. O sea, el Islam desde sus inicios ha sido una religión falsa y muy problemática. Y mucho de eso tiene que ver con todos los puntos que acabamos de dar. Sí. Hay muchísimas más razones por las cuales hay razones de biología, hay razones de biología, filosofías. Sí, es un pueblo muy, muy semita. No, pero no solo eso, es un pueblo semita que tiene prácticas disgenéticas. Sí, o sea, creo que con eso lo tocamos la semana pasada, o sea, de que tienen mucha endogamia. ¿A qué nos referimos con eso? Los países en los que más se casan y tienen hijos con sus propios primos, sí, hermanos, es en países... Incluso hermanos. Hermanos. Incluso hermanos. Pues sí, también. O sea, el problema de los nacimientos deformes en Irak y demás no es tanto en Urania. Es que se casan entre primos, hermanos y entre hermanos. Bueno, para explicarlo, eso me molesta un chingo, ¿sabes? Lo del uranio endurecido. Para que tú puedas tener una malformación o que tengas una... Para que te pueda casar algo el uranio, especialmente en ese estado en el que está el uranio, que ya de actividad radioactiva, ya es muy baja, literalmente tendrías que ingerir. Sí. O meterte supositorios, sí. Meterte la bala de cañón, okay, como un supositorio. Ok, para que te pueda hacer daño, tendrías que ir y dormir en los tanques que fueron penetrados por esas balas de uranio endurecido y quedarte a dormir durante años adentro de esos tanques. Sí. O sea, la única gente que, o sea, para que te hubiera afectado, realmente hubieras tenido que estar exactamente enseguida del tanque porque no pasó. O sea, puede ser que hayan casos, sí, o sea, se puede dar el caso de que el uranio hubiera contaminado el agua, pero no es por las municiones de uranio que están utilizando, sí, o sea, ese material lo utilizan porque ya simplemente ya no lo pueden usar en reactores porque ya no tiene utilidad como no, y aparte material. Es un metal muy duro. Es un metal muy duro, y pues aparte... Muy denso. Muy denso, y ya no puede ser utilizado en reactores para eso. Entonces, si eso fuera verdad, el tanque de los Abrams, el blindaje de los tanques Abrams de los gringos, tiene, o sea, por lo que tiene un blindaje tan duro es porque una de las capas que tiene... El uranio endurecido. Y los mismos americanos se morirían de cáncer espantoso. Sí. Morirían cocidos adentro de su tanque. Sí. O sea, por el amor de Dios. Sí. Bueno, sí. Creo que terminamos esta. Sí. Bueno que vine, güey. Sí, claro. Sí, los últimos 15 minutos. Llegaste para dar tu autista. Sí. El autista. El medio autista. Y pues, este episodio va a tener una canción. Tengo una canción pensada, pero todavía no la hago porque no he tenido oportunidad, porque pues como ahorita estoy en mi casa, pues está mi mami. Sí, sí, entiendo. Y pues sí, no puedo cantar mis cosas feas con mi mami enseguida. Cuando quieras venir, puedes venir a grabar.